El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Ya estamos en pleno Black Friday y diréis, bueno, ¿que por qué lo sé? Bueno, ya hace tiempo que dejó de ser necesario siquiera mirar el calendario. Basta con pasear por las calles y ver los escaparates de las tiendas, o no sé, revisar los correos de publicidad que seguro que recibes estos días. Pero también hace tiempo que el Black Friday dejó de ser solo un Friday y se extiende a casi todo el mes. Curioso que, del mismo modo, parece que su impacto se ha diluido. Lejos queda ese fenómeno estadounidense que vemos por la televisión con establecimientos colapsados. Aquí se siente como una mezcla entre las ofertas de otoño y las de Navidad, de manera que ha perdido cualquier tipo de exclusividad. Es más, tampoco están acompañando las propias ofertas, ¿eh? Algo que supongo que mi bolsillo agradece, porque mira, así me evito comprar cosas innecesarias. Pero el hecho está ahí. Lo que empezó siendo aquí en España como algo exótico y desconocido, que incentivaba las ventas en un momento complicado del año, ya no consigue retener al público. Y eso que hacen todo lo que pueden por movilizar al personal, sino que se lo digan a la Comunidad de Madrid, que ha puesto autobuses gratis durante el fin de semana del Black Friday. Yo imagino que hay prioridades, y la de gastar en los comercios es prioritaria frente al bienestar de sus ciudadanos el resto de días del año. ¿Qué le vamos a hacer? En videojuegos así está la cosa. Creo que está ahora mismo las ofertas de Steam, Nintendo tiene las suyas, imagino que Play también, Microsoft. Echadle un vistazo porque es verdad que aunque cada vez cuesta más encontrar esa ganga, por decirlo de alguna forma, todavía nos quedan cositas, ¿eh? Ese Danganronpa por 2 euros creo que es una auténtica gozada. Y vamos a dar la bienvenida aquí a los compañeros. Perdonad la voz porque se han juntado dos condiciones. Que es que es domingo por la mañana, 10:30 a.m. Es que estas no son horas de grabar. Y luego también que vengo de un resfriado que se ha notado. De hecho, esta semana estuve grabando el programa para mecenas de las mejores canciones de los videojuegos. Un programa que quedó maravilloso gracias a vuestra selección. Pero donde lo único que lo enturbia es mi voz. Un programa de música donde a mí se me escucha que parezco Sabina. Fatal. Dicho esto, Tony, bienvenido. Hola, sí, ¿qué tal? Estamos aquí por la mañana grabando con... yo creo que la voz no la tengo tan mal, pero es verdad que he estado... Me he levantado un poco más temprano para que ya la voz pues dejase de ser de... Ayer me fui a dormir a las 8 de la noche, no, un poco. Pero sí, me he levantado un poco más temprano. He estado jugando, no diré aquí porque no quiero que me spoilen, que es algo muy, muy chulo lo que he estado jugando. Y ya tiene sus años, con lo cual pueden caer muchos spoilers. El tema de Black Friday es curioso, no sé si sabíais que hubo revuelo por esto, porque en Estados Unidos, sobre todo, es cuando más se respetaba esto de que fuese solamente el viernes. Y empezaron ahí también a hacer ya no solo Cyber Monday, que también ya estaba instaurado, sino otros días. Entonces hubo una chica que se pasó por todos Estados Unidos con un megáfono cantando It's Friday, Friday, para que solamente pasase esto los viernes. Y le hicieron el videoclip de a Rebecca Black de It's Friday, Friday, y, wow. Y así nació. Wow. Que nadie se quede lo que acabo de decir, por favor. Pero sí, sí, yo la verdad es que llevo con Black Friday unas cuantas semanas. He caído con bastantes jueguitos. Y tengo que decir una cosa, que aquí, por ejemplo, MediaMarkt se ha adelantado porque en Black Friday había huelga de transportistas. Y han dicho, pues lo hacemos antes. Con lo cual, ahí un poco de cal, un poco de arena, porque ahí hay mucha... puede haber mucho debate de si eso es bueno o es malo, creo que hay un poquito de las dos. Pero... porque como la huelga hay que aprobarla y votarla antes, ahí ya sí que si quieres hacer huelga y te adelantan las ofertas para las que hacías huelga, te dejan vendido, con lo cual... Claro. ¿Quién es más pícaro? Bueno, pícaro, hacer huelga no es pícaro. Ser pícaro es adelantarlo, las ofertas en base a la huelga. Sí, sí, hombre. Por cierto, es que no me lo puedo quitar de la cabeza desde que lo has dicho, lo siento. Lo de Rebecca Black, que es verdad que empezó siendo como un meme, todo el mundo se reía de ella por esa canción de It's Friday, Friday. Bueno, está haciendo música muy guay, ¿eh? O sea, ha habido como un arco de redención y me parece maravilloso, ¿eh? Porque las personas tienen derecho a crecer, es adolescente, que ahora es una mujer. Totalmente. De hecho, tiene un canal de YouTube que yo lo descubrí hace unos años y lo vi un poquito, un tiempo. Y bueno, a ver, fue víctima de ser un producto adolescente, como le pasa a muchos, y en su caso, pues directamente fue un meme en su primera canción. Pero es una chica que se ve que está apasionada por la música, que tiene talento, y que cuando no está atada a productoras para tener algo estilo Disney Channel, pero mal, pues... sorpresa, lo hace bien. Y también es que, yo esto lo estaba reflexionando el otro día aquí en casa, creo que la YouTube de aquella época, de hace 10 años, no sé, 2011, 2012, no tiene nada que ver con la de ahora. Es que yo subía, todavía están por ahí, esos vídeos con mis amigos que nos grabábamos una tarde haciendo el chorra por divertirnos, como el que hace una obrita de teatro en su casa. Pues igual, yo me grababa haciendo como cortos, malísimos, pero yo los subía para mis amigos, para los de clase... Y no recibía insultos ni nada. Era como, bueno, pues es un lugar donde uno experimentaba y subía tonterías si querías. Ahora tienes que tener como 1000 ojos. A mí me preocuparía ser adolescente en esta época por eso. Porque si yo pusiera esos vídeos chorras con mis amigos en YouTube, sé que vendría un desconocido a decirme de todo. ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Frikis, payasos! Y eso antes no se respiraba ese ambiente. Había otras cosas malas, diferente. Pero no esa. Así que bueno, fíjate, que es una lástima. Pero bueno, que muy bien por Rebecca Black. Entonces, ¿puedes contarnos algo de lo que has comprado? Así un poco por compartir. Pues sí, he comprado unos juegos de Play que tenía pendiente. Está Resident Evil 2 Remake. Nier Automata, le voy a dar otra oportunidad. Y me he comprado, que me ha decepcionado un poco porque pensaba que me engancharía una barbaridad, el Oli Oli World de Switch. Que de hecho me lo he comprado en físico. Estoy haciendo como las comidas con los dedos. Porque viene el código de descarga, pero es que era la forma más barata de comprarlo. De normal está 30, de oferta está 20, y me ha costado 11,5 € con la casa y el código. Y está guay, porque realmente está guay, se nota el currazo, pero es como... no sé, lo veo muy repetitivo. Me he pasado primer mundo, o la primera área del mapa, que son como 20 niveles o más. O sea, ahí hay mucha, mucha cosa para jugar, y hay incluso DLCs para quien los quiera. Y están teniendo éxito, y a la gente le está encantando. Pero es como que, han sido como cosas muy, muy similares. No, al menos los retos de llegar de un punto A a un punto B, pues entre medio tiene retos de, por ejemplo, no toques este objeto o toca todos estos objetos de esta categoría. Y es como, esto durante 20 niveles es un poquito, no sé, el juego está muy chulo, pero es verdad que, no sé, me lo esperaba más viciante. Vaya, y te has pillado también, creo, ¿no? Porque he visto la foto, el de Last of Us 2, ¿o no? Sí, es que tú has visto el precio al que sí, estaba. Sí, es que eso te iba a decir, digo, a 9,99 me parece, a 10 euros. 10 euros. Uno de los juegos de la generación, por lo menos de Play. Totalmente. Dios mío. Y además lo cogí y digo, guau, esto tiene que llevar algo dentro porque pesa. Y mi cabeza dijo, un momento, esto lleva dos discos, ¿verdad? Giró la carátula, efectivamente, lleva sí, dos discos. Sí, sí, lleva dos discos. Sí, sí, pues a ver qué tal, claro, es que 10 euros obviamente me lo voy a comprar, o sea, aunque no lo tengan en el radar, es un juego insignia y un juego que para bien o para mal ha estado en boca de todo, o sea, para bien, pero también ha tenido polémica por, bueno, típica gente, pero O bueno, también, pues, porque incluso creo que tú, Sergio, ya dijiste, está muy guay, pero es verdad que se ha alargado demasiado la campaña, tenía que haber durado menos. Veremos lo que me parece a mí. Claro, sí, mira, Marta también se lo ha pillado ahora por las ofertas. Y yo sí, le he dicho, digo, hombre, es un juego que hay que jugar. Mi opinión es de esos juegos que hay que jugar y ya cada uno tendrá su opinión. Pero en ningún caso es un mal juego. Pero en ninguno, O sea, valores de producción a un altísimo nivel, lo que te cuenta. Bueno. Si lo único es que tienes que estar preparado. Preparado emocionalmente y no ser como una persona que si ves un poco de sangre o de violencia lo pasas mal. Porque si no, este juego creo que no es para ti. Porque hay muchísima violencia. Sí. El primero ya lo era y era incluso incómodo de ver algunas veces. Y estoy seguro de que este todavía más. Bueno, pues ya nos contarás entonces qué tal. Vale, vamos entonces a seguir. También nos acompaña ahí al otro lado a Atreides. ¿Qué tal? Pues bien, muy bien. Mejor que la semana pasada, que no pude estar. Bueno, creo que es muy habitual en estas fechas cogerse un pedazo de catarro así, en plan bien. Sí, me la has pegado a la distancia, creo yo. Sí, algo así. No lo sé. A mí ha sido en casa, mi mujer, que lo pilló primero y dijo, voy a compartirlo. Ah. Más generosa ella. Y el caso es que nada, por eso no pude la semana pasada, es que no podía hablar. Para que sonara como si estábamos arañando la pared o pizarra, era una pena. Así que nada, mejor, tengo la voz todavía un poco tomada, como se notará, pero por lo menos se me entiende, más o menos. Sí, que sí, ya sí. Es algo. Sí, sí, no, ya pues, en serio. Oye, estaba... Perdona, es que a mí, quien me lo pegó realmente fue Marta. Fue Marta. Porque es que ella ya estaba mala, es verdad. Y me la ha pegado a mí. Y resulta que, además, como que el procedimiento ha sido siempre el mismo. Primero digo, uy, me duele la garganta al tragar. Mal asunto. Cuando te duele la garganta es porque se viene lo malo. Efectivamente, me vino lo malo y que fui a la farmacia. Me dijo Marta, ay, yo me compré estos caramelos que están muy bien. ¿Los caramelos 10 euros que me han costado? ¡10 euros los caramelos! Para que encima me tomé uno y se me quitó el dolor de garganta, se me pasó al pecho. Ya no me vale para nada los caramelos. Y digo, perfecto. Qué pena. 10 caramelos ahí, o sea, 10 euros en caramelo, pero bueno, ya está. Oye, no está mal. Solo quería Espero decir que, eso. Que sean muy, muy, muy sanos, porque 10 euros sí, ya pueden haber usado buenos ingredientes. Pero es verdad que en general todas las cosas de farmacia están carísimas. El frenador igual también está carísimo. Todo. El frenador es un escándalo, sí. Pero funciona bastante bien. Sí, a mí sí. Por lo menos me suele hacer mucho efecto. Bueno, también es verdad que más me vale no tener que hacer algo importante a lo largo del día, porque me mete un sueño. Ya. No es que me duerma, pero sí ando somnoliento todo el día. Pues supuestamente ya no llevan, digo supuestamente porque es verdad que esa sensación también la tengo yo, el componente que le echaban antes a estos medicamentos para que te dieran sueño. Se supone que lo han retirado. Pero pues, a lo mejor tengo un efecto placebo efecto en eso, placebo. Pero ya te digo yo que cuando me tomo un frenador me da un sueño que si es en fin de semana, la siesta cae fijo. O sea, no pongo resistencia. Ahí sí. Tengo sueño, digo, pues mira, doblo el cuello y ala, ya abren los ojos. Pero perfecto. Vamos. Oye, pues hablabais del Black Friday sí. y hay una corriente muy en contra del Black Friday porque es puro consumismo, porque se gasta mucho más, porque se contamina mucho más y todo eso. A ver, yo entiendo ese punto de vista y según cómo se enfoque, pero a mí me parece que el Black Friday tiene una cosa fantástica y es que nos permite ahorrar algo de dinero para las Navidades. A mí me toca hacer muchas veces de rey mago y compro para mis suegros, para la tía de mi mujer, para un montón de gente y luego lo reparten entre pues de regalos que hacen, ¿vale? Yo soy la central de compras. Y el caso está en que todo eso, cuando se compraban regalos para las fechas navideñas, pues resulta que cogías y... Eso. Oye, a lo mejor hay que meter un spoiler por lo de los niños, antes de lo que estoy contando. Vale, niños, durante el siguiente minuto no escuchéis el podcast. Ya. Vale. Pues eso. Cuando cogen y hacen regalos, antes te lo gastabas en Navidades y precisamente todos los precios para las Navidades suben, están más altos. No solamente es que el besugo te cueste el riñón izquierdo, sino que es que el juguete X te cuesta el riñón derecho. Mientras que en Black Friday puedes encontrar ofertas y cosas que no son muy buenas, porque es verdad que a mí el Black Friday, cuando llegó por primera vez en España, tenía mucha ilusión porque leías que te comprabas en Estados Unidos consolas con lo que llevabas suelto de comprar el pan. Y llegabas aquí a España y no, ni remotamente. Pero sí que es verdad que sí que te ahorras dinero y que encuentras cosas para que puedas coger y al final no te salga tan caro hacer los regalos de Navidad. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es muy útil. Y luego tienes también la parte de, no solo de generosidad hacia los demás, sino hacia ti mismo, de encontrar alguna cosa pues, que tenía ganas. Yo, para mí, solo me he comprado una cosa en este Black Friday, ajá, que ha sido la edición de coleccionista de la película Akira, de Kazuhiro Otomo. ¡Ah! Que, ¡qué bien! Sí, yo la vi en el cine cuando la estrenaron, que es una de las cosas de tienes una pila de años, bueno, por lo menos lo bueno que tienes es que como llevas siendo friki muchos, vas a cosas guays. Y ver en el cine Akira es una de las experiencias que no se me olvida. O sea, esa bajada del helicóptero, bueno, está muy guay, mola mucho. Y siempre me ha gustado mucho esa película, aunque el final sea... el resto de la película está muy bien. Y al final fue porque no habían terminado el manga. Entonces no tenía muy claro cómo se acababa y queda un poco emburruñado. Pero sigue siendo un película. Y lo sacó Selecta en 4K. Pero lo sacó por el módico precio de 60 pavos. Una película. ¡Guau! Wow, ¡madre mía! Sí, yo a lo largo de años lo he mirado y decidiendo, ¿me merece la pena? ¿Merece la pena? ¿Te gusta mucho? Sí, pero la has visto. Y no sé, yo sí merece la pena. Y claro, y ahora han puesto al 50%. Con un libreto, con la versión también en Blu-ray, no son en Ultra HD Blu-ray, uh-huh, y varias cosas más. Y dices, nuevo doblaje, y dices, pues nada, me lanzo. Y eso, pero es lo único. Por lo demás han sido todos regalos para los demás, pero a mí me gusta que tengamos la posibilidad de eso, de poder ahorrar un poco justo antes de las fechas en las que sube todo. Así que es también de enfocarlo un poco. Yo también pienso igual. Quiero decir, las personas que son críticas con el Black Friday tienen argumentos y yo creo que los comparto casi todos, si esa es la realidad. Pero los que somos de clase media, es que luego viene la otra parte, que estamos a un mes de las Navidades. Y muchas veces, además nosotros, que nos gustan los videojuegos, las cosas de tecnología, precisamente estas son este es el momento en el que bajan de precio. De manera que, bueno, o no hace falta. Si es que en mi casa, por ejemplo, se ha estropeado el horno. Pues hemos comprado un horno precisamente ahora en el Black Friday. Porque es que te ahorras 100 euros respecto a lo que puede costar después. Es que es eso. Entonces, está bien. Que cogen y hay gente que se vuelve loca y ofertas y tira contra la pantalla la tarjeta y se gasta todo. Pues también, claro, vale. A ver. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Y claro, que cada uno haga lo que quiera. Es verdad, mira, mi amiga y compañera de piso, Bea, ella estuvo un tiempo viviendo en Estados Unidos y nos cuenta que es que allí eso es... como una tradición convertido, el consumismo, la máxima expresión, en una tradición. Y ellos se toman el pavo en el Thanksgiving, en la Acción de Gracias, y la misma noche, ese día, abren los comercios por la noche para que toda la familia se vaya junta a comprar. Claro, es que es convertir en un acto social el decir, vámonos a gastar dinero. Claro, a mí, mi mentalidad de españolito también me choca, pero imagino que si yo viviera allí lo normalizaría. No lo sé. Y también supongo que depende de las ofertas, que el punto que decís antes tenéis toda la razón. Las ofertas que tenemos aquí, y más este año, no son demasiado atractivas. Hay cosas muy guays. Lo de ese de las Sofas 2 por 10 euros está francamente bien, pero son cosas puntuales. No te encuentras normalmente descuentos que te pues hagan mira, perder la cabeza y digas, pues me lo gasto y ya está. Sí que hay uno que quiero recomendar, porque ya es uno de mis regalos de Navidades adelantados. Y a lo mejor hay algún oyente que le gusta el cine y le puede interesar. Aquí no nos promociona a nadie, pero como a mí me ha parecido bien, yo lo comento. Filmin, todos los años en Black Friday, lanza una promoción. Y está... O sea, Filmin, para quien no lo conozca, es una plataforma de streaming de películas como Netflix, HBO, pero sí que centrada en cine independiente y cine clásico. El catálogo, en mi opinión, es maravilloso. Bueno, pues lo que es el año normalmente vale 100 euros. 100 euros al año, 95 euros al año. Y ahora mismo está rebajado a 60 euros. Pagas 60 euros y tienes un año entero de Filmin. Y además para siempre. Es decir, que el año siguiente te seguirá costando 60 euros. Así que bueno, si alguien casi igual que Netflix. Sí, ya ves. Que cada año deciden que valen más porque ellos lo dicen. Totalmente. Entonces eso, no, está muy bien. La verdad es que Filmin tiene un gran catálogo. Sí, es una muy buena oferta. Al final sí que encuentras cosas, eso sí que es verdad. Y además, para asegurarte, voy a dar un consejo a la gente, es que verifique las ofertas, si son ofertas de verdad, porque a veces te encuentras con que las grandes superficies y MediaMarket, sí, te estoy mirando a ti, suben los precios las semanas anteriores no y luego tonto. Bajan para dejarlos igual. No, ellos desde luego no. Entonces, hay una página que se llama verificadordeofertas.com en el que metes el link y te dice los precios que ha tenido y en qué precio está. Si es una oferta realmente está más bajo que lo que había estado antes, o si ha estado más bajo, o en qué situación está. Y francamente, a mí me ha ahorrado dinero, porque alguna vez he ido a picar y he dicho, ah, espera, que lo han tenido más bajo y que esto suele estar a un precio medio de tanto. Y digo, pues tampoco me urge y lo he dejado correr. Es muy práctica. Pues es eso, verificadorofertas.com, que tampoco nos patrocina, pero es muy útil. Que oye, que si alguna nos quiere patrocinar, que yo encantado. Aquí bienvenido es, seguro. Es verdad. Bueno, pues venga, yo soy Sergio. Quiero, antes de nada, recordar, por favor, que tenemos en marcha el informe de emisión. Se va a grabar este viernes día 2 de diciembre, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque me daría mucha lástima que el buzón de mensajes se quede vacío o medio vacío. Alguna cosa ha llegado y agradezco infinitamente a esas personas que han mandado audios o textos. Pero es Pokémon oro, plata, cristal. Creo que estaría chulo que participáramos todos. Así que, por favor, si os queréis animar, cualquier cosilla con el móvil os grabáis, lo mandáis. Y es además el final de año, es el último informe de 2022. Creo que va a quedar muy bonito. Y ya, lo que quiero decir, me he convertido en madrileño. Esto da auténtico miedo, ¿eh? Porque es verdad, me he convertido en madrileño. He ido a ver el encendido de las luces de Navidad, la primera vez en mi vida, en Plaza España. Aquello, bueno, estaban los de Telemadrid grabando, dándose golpes en el pecho porque los madrileños que estáis aquí congregados... Me voy a poner reverb porque lo merece. Porque todos los madrileños que estáis aquí congregados sois los mejores en la mejor ciudad del mundo. Y todos nos mirábamos y era como, pero si ninguno de los que estamos aquí somos madrileños, todos venimos de fuera. Y hablando de 11 millones de luces por toda la ciudad. Bueno, a mí me pareció un poco paletada. O sea, a mí me pareció un poco cutre, la verdad. Estuvo guay como experiencia, creo que es de esas cosas que hay que vivir. Pero creo que no lo hicieron bien. El escenario, por ejemplo, no había una altura. Estaba a la misma altura que el público. Era como... no lucía absolutamente nada. Los fuegos artificiales, súper cutres, no tenían ningún tipo de orden ni concierto. Las luces, pues sí, que le diste al botón y se encendieron las luces todas del mismo color y... no sé, que yo me esperaba más. Que si tienes complejo Madrid de ser Nueva York, pues que seas Nueva York. Pero simplemente eso, todo lo demás, pues está chulo vivir la experiencia desde dentro. Así que, bueno, pues eso. No sé, Atreides, tú que eres de aquí, no sé si has ido a ver alguna vez lo de las luces de Navidad. En la vida. Pero vamos, es que ni se me ha ocurrido, no me lo he planteado nunca. Quiero decir, están encendidas las luces, con lo cual, cuando pasas por Madrid, las vas a ver. Entonces, vas para el centro por cualquier razón, ya ves. Pero ir a ver el encendido de las luces jamás se me ha ocurrido. Tampoco tengo niños ni nada de eso. Entonces, no tengo una excusa o algo que me obligue a ir. Entonces, meterte con montones y montones de personas, porque en Madrid lo que tiene, en realidad, lo que más tiene Madrid es gente. Sí. Y realmente que se reúnan todos en el mismo sitio. Bueno, que para los que no vivís aquí en Madrid, sepáis que en Navidades las calles son de una única dirección en el centro de Madrid y se dirige a la gente por donde pueden pasar de la cantidad, de las riadas de gente que hay. Entonces, no se me ocurre, sinceramente, irme a verlo. Porque pienso que a lo mejor no puedo asistir al momento de ese clave en el que la luz está apagada y luego está encendida. Pero, en cambio, puedo coger e ir otro día y verla sin toda esa cantidad de gente. Así claro, que no se me ha ocurrido. Es uno de esos espectáculos que no. También tengo que decir que me pasé 20 años en Madrid antes de ir a ver el Palacio Real, así que no soy el mejor ejemplo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no pasa nada. Intentaron hacerlo bien, aunque no saliera bien, pero pusieron allí como a los niños, porque ahora hay un musical basado en Los Chicos del Coro, la película, que es preciosa. Peliculón. A mí me encanta. Pues ahora han hecho un musical aquí en Madrid y estaban los niños de ese musical cantando canciones de Los Chicos del Coro allí frente al árbol, un poco para darle como esa ambientación, iba a decir navideña, pero es que las canciones del Chico del Coro tampoco es que sean navideñas, pero bueno. Uf. Es que todavía no he llegado. Quiero decir, el espíritu navideño me tiene que llegar, pero es que no va por Amazon, ¿sabes? Y no es puntual. Claro. No me ha llegado. Me suena muy moñas todo. ¿Qué le voy a hacer? De verdad, muy... Y demasiado blandito. No me apetece. Bueno, pero también es porque tengo que decir que hay mucho psicópata que disimula. Y yo tengo psicópatas viviendo enfrente de mi casa que pusieron el mes de octubre el árbol y lo encendieron. Y lo llenaron todo ya de luces y demás. Y esa gente no es normal. No puede ser. Yo lo pongo en el puente de ahora. Yo lo pongo en el puente ahora que tenemos en diciembre. Claro. Exacto, pero ya estás en diciembre. Claro. Ya estás metido ahí. Ya es prácticamente, tiene sentido. Pero no en octubre. O sea, en fin, no sé. Hay gente pato, yo lo entiendo, pero madre mía, qué miedo dan. Pues vamos a hacer un llamamiento público. Oyentes, ¿vosotros en qué momento del año ponéis el árbol de Navidad? Por curiosidad, ¿eh? Esto es como un estudio estadístico. A ver, porque habrá quien lo ponga, como tu vecino el psicópata, en octubre, habrá quien lo ponga en diciembre, a lo mejor el día antes de abrir los regalos, no lo sé, o quien ni siquiera lo pone, que también yo conozco mucha gente que no pone el árbol, ni el Belén, ni nada, porque no lo sienten que sea necesario. Así que bueno, mi quiero Belén saberlo. Tiene dragones, yo solo digo. ¡Wow! O sea, es como reescrito el lore de la historia del nacimiento de Jesús. La he mejorado. La he mejorado claramente. Todo mejora con dragones. Y lo de los ninja, a ver si cuela este año, pero no lo sé. Lo voy a intentar. O sea, como Juego de Tronos. Qué bueno. Pues nada, venga, vamos entonces a hablar de noticias de videojuegos. Y lo mejor es ir con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, como buenamente pueda con la voz que llevo. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos se plantea oponerse a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Continúan así los problemas, la que se trata sin lugar a dudas de la operación comercial más importante de la historia de los videojuegos. Las partes implicadas siguen batallando frente a las acusaciones de monopolio y no parece que el final esté cerca. Y hablamos al respecto de las cifras de ventas que han cosechado dos grandes lanzamientos recientes, Pokémon Escarlata Púrpura y God of War Ragnarok. Dos hitos recientes en sus respectivas consolas que vamos a repasar. Y además de otras noticias, Tony trae su análisis de Spider-Man Miles Morales en su llegada a PC y Víctor Martín regresa con su sección dedicada a la psicología en los videojuegos. Será la última sección con Víctor de este año, ¿eh? De este año. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y es que la noticia más importante de los últimos años en materia de videojuegos, esa compra de Microsoft hacia Activision, Blizzard, King, parecía cerrar un trato en el que se llevaba grandes IPs, grandes licencias de videojuegos que iban a cambiar un poco el paradigma y el escenario actual. De repente encontrábamos con que la marca Xbox era propietaria de nombres como Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, entre otras. Esto ya lo comentamos en su día, hicimos el análisis pertinente por parte nuestra como jugadores, simplemente como personas que estamos detrás probando los juegos, sean de la marca que sea, pero la transacción, lo que es la operación, no termina de cerrarse simplemente anunciándolo y ya. Tiene que pasar por una serie de mecanismos, de organizaciones, de regulaciones para que se pueda aprobar. Y esta historia está lejos de concluir, porque ya hemos visto, en el pasado lo hemos comentado, cómo Sony argumentaba que no podía producirse o no debía de producirse esa compra porque amenazaba precisamente con ese escenario justo para el resto de empresas. La acusaba de monopolio, de que no iban a estar en igualdad de condiciones a la hora de competir por el mercado. Estoy intentando resumir de la mejor manera posible. La última noticia viene por parte de la Comisión Federal de Comercio, que es la organización encargada de promover la libre competencia en Estados Unidos, que parece estar planteándose oponerse a esta compra de Activision por parte de Microsoft. Así lo afirma un reportaje bastante extenso publicado por el medio Político, que asegura que tres fuentes fiables cercanas a la materia han informado de que la comisión se estaría planteando imponer una demanda antimonopolio hacia Microsoft. Es verdad que de momento no está garantizado que esta demanda vaya a suceder, pero es una opción que la Comisión Federal de Comercio parece estar planteándose en estos momentos. De producirse, sería probablemente el mayor escollo impuesto sobre Microsoft hasta la fecha a este respecto. Vamos a recordar, 16 entidades de regulación de todo el mundo se encuentran ahora mismo examinando esta oferta de compra por si fuera un posible caso de monopolio. De momento, Brasil y Arabia Saudí han aprobado la compra, pero el resto de entidades, entre ellas la Comisión Europea, están de momento revisando el tema en profundidad. Las preocupaciones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, igual que las de la Comisión Europea, ¿de dónde vienen? Pues se centran en la posibilidad de que esta compra pudiese dar a Microsoft una ventaja injusta en el mercado de videojuegos, como estamos comentando. Especialmente una ventaja injusta frente a PlayStation, que sería su competidora más directa. De forma que el centro de la discusión, cómo ha cambiado la película, de lo que se está hablando, lo más importante es la saga Call of Duty, que recordemos que en los últimos años ha tenido un acuerdo de publicación con PlayStation muy importante, con ciertas exclusividades que llegaban antes a las consolas de Sony, y que Sony argumenta que a partir de ahora, de dejar de publicarse Call of Duty en sus consolas o incluirse en el catálogo de Game Pass, eso heriría notablemente su negocio. ¿Qué ha contestado Microsoft? Que ellos nunca han tenido la intención de hacer Call of Duty exclusivo de Xbox en su versión de consolas. Todo lo contrario. De hecho, incluso abrieron la puerta a que Call of Duty pudiera salir en Switch. Parece ser que además Microsoft ha estado negociando con Sony distintas ofertas de publicación al respecto de qué va a pasar en los próximos 10 años con Call of Duty, asegurando que el juego va a salir en las consolas de PlayStation para que Sony tuviera como esa tranquilidad y permitiera dar luz verde a esta operación Activision y Microsoft. Pero ¿qué ha dicho Sony? Que esa oferta que les han ofrecido es inadecuada y que no se corresponde a lo que ellos consideran que debería ser justo. Lo he intentado resumir mucho, tengo la voz regular. Yo no sé si estáis siguiendo este tema con atención porque cada día sale algo nuevo, pero me voy a quedar con una reflexión muy interesante que lanzaba Rafa del Río esta semana en Twitter, y es que cómo cambian las cosas. Antiguamente las compañías se medían, y perdonadme la expresión, por ver quién la tenía más grande, y ahora ocurre todo lo contrario, es por ver quién la tiene más pequeña. Dice Microsoft, no, a ver, es que Call of Duty no es para tanto, ¿eh? Estamos preparando el nuevo Skyrim, el nuevo Elder Scroll, pero que no va a ser un juego triple A enorme, que esto no va a influir en el mercado. Y me parece muy llamativo, ¿no? Cómo cada una se vende de cara a estos entes reguladores como quiere. A ver, lo primero, yo creo que lo de que Elder Scrolls 6 no va a ser un gran juego, a ver, es que ni de broma. Quiero decir, Elder Scrolls 5 Skyrim lleva que tres generaciones seguidas saliendo y actualizándose y con una comunidad súper activa y ha dado millones y millones y millones. Es imposible decir que Elder Scrolls 6 va a ser un juego mediano. Primero porque el scope del juego es tan grande que no está ni mucho menos finalizado cuando se anunció con una imagen o con un tráiler cinemático muy genérico En 2019, si en 3 años no lo has hecho, hombre, un juego de mediano tampoco va a ser. Y si es un mundo abierto y el mundo abierto de Skyrim ya fue enorme, pues este todavía más. No es un juego mediano. Lo segundo que quiero decir, que tenía que haber sido lo primero en verdad, es que yo no soy experto en economía, ni muchísimo menos. Yo hice un año de economía en primero bachillerato y ya está. Pero el tema de el concepto en sí de monopolio no requeriría que Microsoft tuviese muchísimo más poder y muchísimas más empresas dentro de su haber. Porque yo entiendo que son empresas muy tochas, o sea, Activision, Blizzard, King, o sea, es imprimir dinero cada día. Pero no debería darse una situación de monopolio cuando tiene muchísimo más que eso, por mucho que sea en sí. No sé si me podéis responder vosotros esta pregunta. Pues es que ayer pensaba lo mismo que tú y precisamente me puse a buscar qué significaba monopolio, por si yo es que lo tenía entendido mal toda la vida. Y no, monopolio significa tener la exclusividad sobre algo. Llevándolo a esto, tendría que ser que los videojuegos se pudieran comprar solamente para Microsoft o no se podían comprar para la consola de Xbox. Y obviamente, si Microsoft compra Bethesda, bueno, perdón, un poco tarde, si Microsoft compra Activision Blizzard, ya nadie va a poder comprar juegos en otra cosa, porque hace un monopolio. O sea, no, ¿verdad? Es algo asombroso. Pues sí que está calando y parece que va a ir por ahí los tiros, que le está intentando convencerlo. Yo creo que lo único que tendría monopolio en ese caso Microsoft sería de tenerlo en su consola, un juego, o bueno, los juegos de esta compañía y ya está. Pero centrándonos en Call of Duty, la cosa sería que de repente, a lo mejor, en algún momento, y eso que Microsoft ha dicho contrario, PlayStation no tendría Call of Duty. Vale, no tendría Call of Duty, pero estamos hablando de que sus propios exclusivos venden muchísimo, de que además ha ganado todas las generaciones a Microsoft en las que han competido, es decir, ha vendido muy bien. De hecho, la pasada generación vendió más del doble, casi 3 veces lo que vendió la consola de Microsoft. Este año va con un 25% de ventaja, no es mucho, pero es una ventaja muy considerable. Y luego la parte del Game Pass, en la que dicen es que no pueden ponerlo porque eso nos haría un daño terrible. Vamos a ver, PlayStation Now empezó en 2014, fue pionera y permitía que la gente pudiera jugar a un catálogo inmenso de casi 700 juegos, unos vía streaming, los de PlayStation 3, y todos los demás podían ser vía streaming o bien descargados en la consola. Para que se entienda un poco el parecido con lo que tenía después en 2017, que empezó el Game Pass, en el que tú podías descargar esos juegos, porque se decía, así no hay problema ninguno de streaming y demás, si se descarga la consola, se juega y listo. Que después ha añadido la parte de poder jugar también en la nube. Pero el caso es que en ese tiempo, ahora creo que tiene en torno a 4 millones de usuarios PlayStation Now y más de 29 millones de usuarios Game Pass. Y eso es porque lo han hecho bien y han crecido bien y demás. Pero echarle eso en cara porque lo pases a esta plataforma, el juego les va a hacer mucho daño. Sí, resulta que efectivamente van a tener más competencia, pero es que ahora mismo están teniendo una competencia en la que ellos han ido ganando siempre. Yo no entiendo cómo pretenden convencer a alguien y cómo realmente están consiguiendo que algunas empresas reguladoras se lo estén planteando, que es un monopolio cuando hay muchas más compañías, porque estamos hablando de que Nintendo ni han mencionado, y Nintendo realmente ha vendido ciento y muchos millones de consolas en su momento con la Wii, pero es que ciento y muchos millones de consolas en este momento con la Switch, que realmente es la que lidera de calle la generación. Y es competencia, y no ha dicho nada. Luego tienes también pues el PC, que a lo tonto o tonto es que todos estos juegos salen en PC. Todos los de Microsoft, pero es que ahora también muchos de los de Sony. Entonces, ¿dónde está el monopolio? Es que por más que lo intento encontrar, yo sí que veo que efectivamente van a tener una compañía que produce juegos que son muy atractivos y que mucha gente juega, pero que no es que vayan a ser un monopolio, es que esos juegos a lo más no saldrían en la consola de Sony, pero seguirían saliendo en PC, estaban, como muy bien ha comentado antes Sergio, abiertos a que salieran en la de Nintendo y además saldrían en las de Microsoft. Dos generaciones distintas de consolas de Microsoft que lo podrían jugar. Y encima han dicho, hay 3 años más, luego hay 10 años más en PlayStation. Pues lo siento, no consigo ver el monopolio por ninguna parte, por más que lo intente. Sí consigo ver que va a ser una mejora competitiva, efectivamente, para Microsoft, pero no creo que sea una mejora injusta, porque todo en el resumen, Sergio ha tenido que saltarse que en este tiempo, tanto una compañía como la otra, han ido comprando distintos estudios muy potentes que hacen juegos muy buenos y que luego les permiten venderlo. Lo único que tiene monopolio es eso, sobre el juego. Y si hablamos de eso, Sony tiene monopolio y no se puede jugar en PlayStation, ni siquiera se puede jugar en PC, God of War Ragnarok, por ejemplo. A eso sería una ventaja también competitiva, pero no es un monopolio. Claro, claro, ahí estamos. Sí, sí. A ver, no, sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo punto por punto. Quiero decirte, a mí me puede parecer, como usuario, además lo comentamos en su día, cierto componente de preocupación de pensar que una parte importante del pastel está en manos de una empresa. ¿Vale? Pero eso, que yo tenga esa preocupación como consumidor no significa que eso sea monopolio, porque igual que esto está pasando con Microsoft, con Embracer Group, este grupo sueco que sigue haciéndose con muchísimas marcas, ya no se le está acusando de monopolio y tiene nombres muy importantes, ¿eh? Que tiene a Dark Horse en Media detrás, que tiene a Plion, que son los de Koch Media, tiene a THQ, que tiene a Saber Interactive, a Gearbox, que tiene muchísimas y nadie está diciendo nada. Y como tú bien acabas de señalar, Sony sigue comprando estudios. Vale, que a lo mejor si entramos en la letra pequeña, yo entiendo que comprar Bungie, con todos mis respetos a Bungie, y pagaron bastante por Bungie, no es igual que comprar, pues sí, de software, ¿no? O yo qué sé, cualquiera de estas. Que te quiero decir que habría que ver luego una por una qué impacto tiene. Y eso, pues a lo mejor yo no tengo la capacidad para medirlo ni a nivel monetario ni a nivel de impacto. Pero que todas se están moviendo, eso es evidente. Y yo creo que aquí lo que pasa es que hay dos cosas importantes, o hay dos canales. Lo que es el prestigio y lo que son las ventas. El miedo que tiene Sony, porque creo que así lo ha expresado, miedo, no es por el prestigio. La prueba más evidente es que cuando repasamos, como hicimos la semana pasada, los nominados al GOTY, que nos pueden parecer una chorrada de premios o no, pero no dejan de ser representativos del medio en el que estamos, la empresa más nominada es Sony. Los juegos más nominados pertenecen a Sony. Por tanto, la parte del prestigio, yo creo que eso no influye, porque Sony sigue haciendo buenos juegos. Han mencionado God of War Ragnarok, de tantos que hay. Viene por la parte de las ventas, porque evidentemente un Call of Duty, eso genera unas ventas que digo yo, desde mi desconocimiento, que no generará un God of War Ragnarok, probablemente. A ver qué ocurre, porque el caso de que sea competencia, no competencia, lo que has dicho, Trades, también lo dice Brasil, que no se puede argumentar que sea como una ventaja de una sobre la otra que vaya a cambiar el mercado, porque Nintendo está ajena a todo esto y sigue generando dinero. Y esto lo dice el organismo regulador de Brasil. Uno de los problemas yo creo que viene por Game Pass, más que la propia IP. No es el hecho de que se venda el Call of Duty o no en la consola, sino que esté gratis en Game Pass. Gratis con muchas comillas, con eso de la suscripción. O al menos así yo interpreto de la declaración que ha emitido la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido. ¿Qué dice esto? Dice, a la CMA, esta organización, le preocupa que tener el control total sobre este poderoso catálogo, especialmente a la luz de la ya sólida posición de Microsoft en consolas de juegos, sistemas operativos y infraestructura en la nube, podría resultar en que Microsoft perjudique a los consumidores al afectar la capacidad de Sony, el rival de juegos más cercano de Microsoft, para competir, así como el de otros rivales existentes y posibles nuevos participantes que, de otro modo, podrían generar una competencia saludable a través de innovadoras suscripciones de juegos múltiples y servicios de juego en la nube. Ahí lo dejan caer. Yo creo que va por ahí, pero es que sigo viendo insuficiente la posición de Sony, incluso el trato que parece, que al menos públicamente se ha dicho, que ha ofrecido Xbox a Sony con Call of Duty, de que durante los próximos 10 años va a seguir saliendo en la consola con un trato, yo creo que más que lógico y justificado, Sony no considera que sea el adecuado. ¿Pero cuál debería ser el adecuado? No lo sé. Pues que no lo aprobaran, claramente. porque de repente pues va a tener más ingresos o va a más crecimiento. Además, tiene sentido que se estén basando... Bueno, a ver, no tiene ningún sentido porque realmente quizá lo que les permita sea argumentar un poco más, pero no tiene mucho sentido. Están diciendo, no, es que claro, si lo pone en la suscripción de Microsoft, en el Game Pass, pues entonces la gente, ¿por qué va a comprarse nuestro juego en la consola si lo puedes jugar en el Game Pass? Y más ahora que este primer año, precisamente, hay crossplay entre todas las... Además, que por cierto, el único que puede deshabilitar estos Play son los de PlayStation, pero bueno, esta es otra historia. La cosa está en que estamos hablando de 29 millones de usuarios, que es una cantidad importante, que no sé cuántos de ellos juegan a Call of Duty, pero da igual, es una cantidad importante. Pero estamos hablando de que Sony suma, ahora mismo, a día de hoy, 117 millones de PlayStation 4 más 26 millones de PlayStation 5. Que ya te digo yo que no llega a los 70 millones la suma con Series X. O sea, estamos hablando de la mitad. Vale, que 29 millones van a poder jugarlo con el Game Pass de los de Xbox. Es que tiene casi monopolio realmente Microsoft, digo Sony, en cuanto a consolas. Tiene un parque tan inmenso que es un porcentaje muy pequeño de todo lo que ellos tienen en consolas. Entonces, yo creo que decir que eso afecta porque es monopolio, afecta porque efectivamente va a ser más interesante su plataforma. Pero es que ya lo es, lo he dicho antes. Desde que empezó en 2014, con 3 años de ventaja y siendo pionera, hasta 2022 ha conseguido 4 millones de usuarios. Eso, y mientras tanto, empezando más tarde en Microsoft, ha conseguido 29. No es que vaya a tener una ventaja competitiva, es que realmente han hecho un trabajo mejor y se añade, porque añaden contenidos más interesantes. Pero eso es competencia pura y dura, no es competencia desleal desde ningún punto de vista. Y añadir un juego más que vaya a poder servir a esos suscriptores va a hacerlo más atractivo, sí, pero no lo convierte en un monopolio. No hace que esto cambie, hace que sea más interesante y que seguramente consigan más suscripciones, es verdad, pero ya lo ha hecho muy mal este PlayStation por su lado por el momento. O bien, lo que podrían pedir es que se pueda incluir en su propio PlayStation Plus, pero ya verás cómo no quieren. Claro, no es lo mismo vender 80 millones que vender solamente 4, o sea, 80 euros que vender solamente por 10 euros. Claro. A ver, yo veo muy positivo, porque además es algo que, ya digo, como persona a pie yo desconocía que una compra tenía que pasar por tantos procesos. Pero veo, o sea, muy bien que sea así, que realmente esto se lleve a una batalla judicial donde cada parte exponga sus argumentos y al final son entes reguladores. Creo que se supone que no responden a intereses ni de una ni de otra parte, sino a los consumidores. Así que ya se verá por ese lado si hay cierto peso en esa denuncia, en esa demanda que hace Sony o no. ¿Qué dice Microsoft? Que incluso en el caso concreto, si miramos con lupa en lo que está pasando con Call of Duty, tú ves los datos de facturación y no viene precisamente de un buen momento la saga, porque Call of Duty Vanguard fue un pinchazo comercial. Y de hecho, en la bolsa de Wall Street, Activision Blizzard no tiene unos números acordes a lo que se había firmado en el acuerdo. De esta manera, bueno, Microsoft intenta venderse de cara a los entes reguladores como que tampoco es para tanto. Bueno, habrá que ver si esto es realmente así o no. Claro, yo me pongo también a pensar. Digo, vale, Call of Duty es Call of Duty, eso es innegable. Y a lo mejor lo que estoy pidiendo yo es un imposible. Pero en lugar de pelearse dos ratas por un churro, como en el famoso vídeo de YouTube, creo que puede ser una oportunidad también de crecimiento y una oportunidad creativa. Sony podría hacer, aunque sea empezar de cero, yo lo comprendo, pero una IP con la que pudiera competir. Ahora mismo está el mercado, en un momento recuerdo esa batalla, Call of Duty, Battlefield, creo que ya no están al mismo punto, pero siempre puede entrar alguien a esa contienda. Que te quiero decir que no es, pues ya está, como Microsoft sí, claro, tiene Call of Duty, pues yo me quedo de brazos cruzados. Creo que Sony y PlayStation Studios, que son muchos estudios, tienen el potencial para crear algo que yo como consumidor quiera probar y a lo mejor decantarme por eso. Indiscutiblemente. De hecho, muchos de sus juegos exclusivos Lo bueno que tienen es que son IPs nuevas y que han conseguido que funcionen y funcionen muy bien. Es la de, por ejemplo, la de Horizon, que empezó Horizon Forbidden West y ahora Horizon Zero Dawn, ha vendido una barbaridad y ha funcionado muy bien. Incluso algunos, como el juego de zombies, que no recibieron tan buenas críticas, en cambio sus ventas sí que fueron fantásticas. Sí, podría perfectamente coger y crear su propia licencia bélica, perfectamente. Pero bueno, también es verdad que lo ven como que les quitan algo suyo. Por situar un poco cómo está ahora mismo, en Estados Unidos, el año pasado los juegos más descargados que hubo fueron, entre los 10 primeros, el segundo era Call of Duty Black Ops Cold War, que era la iteración anterior, no la última ni la penúltima, sino la anterior. Y el quinto fue Call of Duty Vanguard, que fue la anterior a la actual Warfare 2, que es la que pincharon y que dijeron en declaraciones que había sido porque a la gente no le pone la Segunda Guerra Mundial, que se aburren y que no les interesa mucho y que tampoco hubo mucha innovación y que por eso no le interesó mucho, según declaraciones de Sony, de Activision, a los usuarios. Pero el hecho está en que para no interesarles mucho es el quinto juego más comprado para PlayStation. Y claro, y Black Ops Cold War es el segundo, habiendo salido un año anterior, o sea, un año antes. Entonces, claro, sí que tiene peso. Pero bueno, es que está GTA V, está Minecraft, NBA 2K22, NBA 2K21, Madden NFL, Red Dead Redemption 2, MLB The Show, la de béisbol, y Mortal Kombat 11. Es decir, sí que tiene bastantes juegos que venden y venden muy bien. Y GTA sigue vendiendo más que Call of Duty. Pero es muy importante para ellos, es verdad que son muchas ventas, pero eso no significa, por mucha rabia que les dé, que es un monopolio si ellos no lo venden, porque se sigue vendiendo en todas las demás plataformas, así que, o en casi todas las demás plataformas, así que realmente es un poco pataleta, pero lo grave no es eso, lo grave es que sí que lo están comprando esa idea algunos de los interreguladores que quedan todavía por pronunciarse. La Unión Europea todavía no se ha pronunciado tampoco. Estados Unidos está en ello, Reino Unido más de lo mismo, y ya decían que eso, que estaban pensando en coger y oponerse. Y ya digo, me resulta increíble, porque pensé que no tenía ninguna base lo de Sony, pero deben argumentar francamente bien para poder coger, y algo que no es monopolio desde ningún punto de vista, estén apreciando como que puede serlo. Pero es curioso porque, bueno, Phil Spencer fue el primero que dijo lo que estás señalando tú. Si tú ves la lista de ventas de PlayStation, figura Call of Duty. Que para ellos sería un tiro en el pie que Call of Duty fuera una exclusiva de Xbox. Y además lo dijeron así, sería un tiro en el pie. Y además siendo Call of Duty me parece como muy gracioso que utilice esa expresión. Pero bueno, sí. Me parece llamativo porque no se están peleando por Warcraft, por Candy Crush, por The Elder Scrolls. Te quiero decir que Call of Duty es Call of Duty, pero yo desde fuera tenía como el desconocimiento. Digo, hombre, es que imagínate World of Warcraft. Eso, en términos de dinero, no de la gente que juega, sino de cuánto hay como una retención de ese público que invierte cada mes, nada más que en la suscripción. Y como que no se está poniendo sobre la mesa o que no importa tanto. Y Candy Crush, es que ni me lo imagino, vamos. Quizás es el que más dinero dé, Candy Crush. Claro, y se está poniendo el foco en Call of Duty, que me parece como muy llamativo de todas las cosas que Sony podría argumentar que no vaya por ahí. Claro, también es verdad porque a Sony lo que le toca es Call of Duty. Ni Candy Crush ni Warcraft están en consolas de PlayStation. Ahora que estoy pensando un poco en voz alta. Pero Probablemente sea eso. ¿Qué ha dicho Phil Spencer también de cara a eso? Si gastan más dinero, menos dinero, los jugadores de Call of Duty, ¿cómo son? Lo que han puesto en el informe que han compartido a los entes reguladores dice: los jugadores de Call of Duty, esto es lo que dice Microsoft, no son especiales ni únicos en términos de gasto o participación de los usuarios en comparación con los jugadores que prefieren otras franquicias populares. Call of Duty no impulsa la adopción de la plataforma. Los datos de Xbox muestran que entre 2016 y 2022 el porcentaje de nuevos jugadores de Xbox nunca jugaron o compraron contenido de Call of Duty, y solo el X% de los jugadores jugaron Call of Duty como su primer juego en su nueva consola de Xbox. Que eso también me parece un poco victimista. Porque ahora parece como que, sí, tenemos Call of Duty, pero que realmente a nosotros ni nos va ni nos viene. Hombre, si has hecho la compra será por algo, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Hay una cosa que hay que tener en cuenta que quizás, más allá de, obviamente, no querer perder estas posibles IPs que, de nuevo, solo les afectan a las Activision en sí, y Blizzard, ¿no pensáis que también es intentar poner una tirita o una venda antes de tiempo por si acaso, más el prevenir que el curar? Porque es verdad que esto ya es un paso muy bestia de comprar, es la compra más grande que se ha hecho, y claro, imagínate, es como, ostras, es que si este precedente se sienta y ya lo tenemos como algo que ha sucedido, a lo mejor ya no pueden parar ningún otro similar que les pueda afectar todavía más, diciendo, bueno, no, es que no nos podéis parar este porque esto sucedió, compramos Activision Blizzard y ahora no nos podéis parar que compremos, yo qué sé, EA o Ubisoft. Entonces, quizás también va por esa prevención de lo que pueda conllevar esto en un futuro. Sí, no está mal pensado. O como mínimo, aunque esto se lo rechacen, si intentan comprar EA o Ubisoft, decir, ya está, ya pasó, ya lo denunciamos y ahora se está convirtiendo. Realmente sí que está siendo un monopolio y poder pararlo para la siguiente. Pues no es descartable, la verdad. Sí, después sirve como precedente para poder apoyarse después. Porque esto es lo típico que se dice de, no, por ejemplo, esto obviamente es muy peliculero, pero no, usted tiene este delito, por eso. No, mire, yo tengo un papel conforme a esta persona que le pasó lo mismo hace 2 años, en la misma situación, mismas condiciones, se la absolvió por esto, por esto y por esto. Entonces, a mí también se me debería absolver. Creo que va un poquito por ahí, siendo yo alguien que no tiene ni idea de esto, pero no es como que jurídicamente, si ha sucedido un caso como el tuyo y si ha tirado hacia adelante, ha tenido X consecuencia, tú debes poder tener las mismas consecuencias por el tema de la igualdad en ciudadanos o en empresas. Podría ser, ¿no? Me parece muy lógico. Además, desde otro punto de vista, desde el jugador, puede ir en contra del jugador. Y eso es raro que no lo hayan aducido, porque claro, teniendo en cuenta que Microsoft compra estudios y luego los juegos no salen, puede de repente tener miedo de quedarse sin Call of Duty durante años hasta que por fin alguien lo saque. Eso también podría haber sido, pero no lo han dicho. Están yendo más por la parte de pérdidas de ventas y toda la pesca. Pero también digo una cosa, todo esto, lo mejor de todo, es que Microsoft no ha parado de decir en ningún momento que ellos van a seguir sacando el juego en PlayStation. O sea, con todo lo que dicen, todo lo que se quejan, es que siguen diciendo lo mismo, que ellos lo van a sacar. Primero son 3 años, luego son 10 años. No sé realmente, después de eso, qué argumento le queda a ellos. Que no es satisfactorio, joder, en 10 años has terminado esta generación, supongo, y estarán sacando una nueva y hay un montón de cambios. Además, ya hablaré, bueno, puede que hablemos de eso más adelante. Así que no lo sé, me parece sorprendente. Y me parece insostenible. Pero también me parece que los entes reguladores saben mucho más que yo y ven cosas que se nos escapan. Estoy convencido. Al final también es verdad que por mucho que miremos y por mucho que leamos, no nos leemos todos los informes, las 200 y pico páginas que han presentado, por ejemplo, para el Reino Unido, pues no nos las hemos leído. Nos hemos leído los resúmenes. Entonces debe haber otros argumentos que están ahí, que están apoyando. Porque si no, por... Claro. Conocimiento global, por lo que vemos normalmente, por todo lo que nos encontramos y lo que sabemos de videojuegos, esto no es, desde ningún punto de vista, un monopolio. Claro, el problema también creo yo que viene de quién está detrás, que es Microsoft. No sé si esto se hubiera hecho la montaña de arena que tenemos de haber sido otra empresa. ¿Y por qué digo eso? Porque Microsoft, todo el mundo sabe ese caso de Estados Unidos contra Microsoft en los tribunales, precisamente porque abusaba del monopolio en el caso de venderte el sistema operativo con el navegador Internet Explorer. Y además tuvo una sentencia en la que se obligaba a Microsoft a desmembrar la empresa en dos, una encargada del sistema operativo, otra componentes de software, y que cualquiera se puede instalar, lógicamente, el navegador que le dé la gana, ¿no? Lo que te quiero decir que es verdad que de dónde venimos, el nombre que arrastra Microsoft, a lo mejor en algunos mercados, sí que puede hacer que a uno le escame o que le huela chamusquina. No lo sé, pero bueno, lo bueno es que todo esto lo vamos a poder ver, que de momento está, que no se sabe qué va a ocurrir ni en Reino Unido, ni la Comisión Europea, la Comisión Federal de Estados Unidos, están esos entes ahí discutiendo y a ver qué deciden, y ya está. Oye, y tiene una cosa buenísima, nos estamos enterando de un montón de cosas, que normalmente no se saben. Teniendo en cuenta que ahora ya se han quitado las caletas del buen rollo todas las compañías, o bueno, estas dos compañías, y que tienen que mostrar sus planes, qué quieren hacer y todo eso para convencer a las comisiones varias de que no es monopolio o de que sí es monopolio, pues vamos enterándonos de cosas, de juegos que van a salir, de cuándo se va a ser la próxima generación, de todas esas cosas, que si no, el departamento de marketing de cada una de ellas lo plantearía cuando les viniera bien a ellos. Pero nosotros nos lo van contando antes. Así que, por lo menos, tiene mucho interés. Y Brasil ha sido una mina de información, la verdad. Sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Hoy lo siento, queridos oyentes, porque todo está relacionado con ventas, con cifras, que sé que eso es un poco rollo, porque al final nosotros estamos aquí pues para otras cosas, ¿no? Para hablar de videojuegos, de las obras, de quienes los hacen. Pero no, tenemos que seguir. Pokémon Escarlata y Púrpura, tenemos que decir que han conseguido el mayor lanzamiento de la historia de Nintendo con 10 millones de copias vendidas. Esto es algo muy curioso porque Nintendo ya ha actualizado estas cifras de ventas y solo en los tres primeros días, con 72 horas apenas, ha conseguido vender 10 millones de copias entre ambas versiones. Se ha convertido, para que nos hagamos una idea, en el lanzamiento, mayor lanzamiento de un juego de Pokémon, en el mayor lanzamiento de un juego de Switch, en el mayor lanzamiento de un juego de Nintendo en todas sus consolas y, por consiguiente, el estreno más exitoso de cualquier videojuego hasta la fecha. Por tener la referencia, sabemos que de esos 10 millones, 4 se han vendido tan solo dentro del mercado japonés, dejando esos 6 restantes para el resto del mundo. Supera de esta manera al estreno de Splatoon 3, que había conseguido 3,45 millones de copias vendidas en Japón en ese periodo de tiempo. Y también llama la atención el sorpaso a nivel de ventas general, ¿eh? Es que 10 millones es una barbaridad. Splatoon 3 lleva 7,9 a nivel global. Si tenéis la curiosidad de cuál ha sido la entrega más vendida, pues sigue Pokémon Rojo, Verde y Azul. Tiene 31,38 millones de copias en total. ¿Vale? En total. Pero por eso se espera que si esto lo ha conseguido 10 millones en 3 días, que con mucho más tiempo probablemente supere esa cifra de los Pokémon originales, del Rojo, Verde, Azul. Es una burrada. Esto es una burrada. Y por dar más datos, ¿vale? Y no los digo por enfrentarlos, porque los dos son éxitos en sus terrenos, pero por agrupar las noticias. God of War Ragnarok ha vendido 5,1 millones de copias, más de 5 millones de copias en todo el mundo durante su primera semana del 9 al 15 de noviembre. Lo ha confirmado el propio director de PlayStation Studios a través de un tuit. Y con esto, lo que también se acaba a relucir es que God of War Ragnarok es el first party de Sony con el estreno más exitoso hasta la fecha, al conseguir vender 2 millones de copias más de lo que hizo el God of War de 2018 en sus tres primeros días. En fin, ¿qué os voy a contar? Que God of War y que Pokémon están en su pico, están consiguiendo ventas soñadas. Una locura, una locura. No hay que desmerecer a God of War por compararlo con Pokémon, porque lo de Pokémon no es normal. Para bien y para mal, no es normal. Y la verdad es que, hombre, 5,1 millones para God of War Ragnarok es que no hay queja posible. Es un estreno increíble. Lo de Pokémon sí que tenemos ahí polémica, obviamente, por cómo ha salido a nivel técnico y a nivel de pulido, que son dos cosas, a mi parecer, ligadas pero distintas. Entonces, los que esperen que la cosa mejore, es que ha vendido mejor que nada en la historia. Entonces, yo soy el primero que quiere que mejore. Yo soy el primero que su juego del año por ahora es el Arceus. Y que le pareció un juegarraco y que tiene cosas en común con este, más allá del nombre, por supuesto. Pero me da poca esperanza de que mejore, que haya vendido tantísimo. Me alegro mucho, por supuesto, porque por el hecho de ser una saga tan querida y que formó parte de mi niñez. Pero yo creo que hace falta pensar en qué ha pasado aquí a nivel técnico y a nivel de pulido, porque se han visto cosas que tela marinera. No tengo esperanzas de ello por el número de ventas, pero ojalá, ojalá, la verdad. Yo quiero decir que creo que tiene un mérito enorme que tanto Pokémon como God of War hayan batido su propio récord de ventas y el récord de ventas de todas las compañías en la salida. Porque estamos hablando de que Pokémon nació en el 96 y God of War en 2005, es decir, 26 y 17 años respectivamente. Que después de todo ese tiempo no solamente sigan funcionando bien, sino que funcionen mejor que todas las demás anteriores en sus lanzamientos, oye, dice mucho de haber hecho un gran trabajo y seguir haciendo muy buenos juegos. Independientemente de que puedan tener problemas de pulido o lo que sea, está claro que hay un interés enorme por ellos. Después de todo este tiempo, jolín, está muy bien. Y una pequeña pullita a Microsoft. No están aquí porque este año han decidido que no sacan exclusivos para jugadores de Series X o Series S. Y que nos apañemos con el Game Pass, con lo que tengan ahí los multiplataforma. Mientras que estos ya lo estamos viendo. Sacando juegos de franquicias muy antiguas, presentándolos como si fueran lo más novedoso y vendiéndolas como nunca. Así que, oye, olé por los unos y olé por los otros, sinceramente. El caso de Pokémon, que sí que lo tengo más fresco, porque además la semana pasada estuvimos Nuria y yo hablando de, bueno, de las primeras sensaciones jugando, ya llevo unas cuantas horas más. A ver, yo leo los comentarios de la noticia y claro, hay personas que se preguntan, ¿esto de que han conseguido 10 millones, esto es bueno o es una mala noticia? Quiero decir, si el juego, saliendo en el estado en el que ha salido, ha vendido más que ningún juego de la historia, ¿estamos legitimando que se hagan mal las cosas? ¿No hay estudios que tardan muchísimo tiempo en mimar al jugador con un contenido y luego consiguen una parte ínfima de las ventas que tiene Pokémon? A ver, yo estoy de acuerdo en que el juego se nota que le ha faltado tiempo. Quiero decir, hay cosas que se podían haber arreglado, no sé con cuánto, porque no soy desarrollador de videojuegos, si con 3 meses, con 5 o con 10. Pero que es verdad que a nivel de diseño yo no veo ningún tipo de conformismo. Quiero decirte, hay una cosa es la parte técnica y otra cosa es lo que te ofrece el juego, las opciones. Estábamos hablando de que Pokémon Rojo y Azul es como la entrega más vendida hasta la fecha. La fórmula no había cambiado sustancialmente hasta este Pokémon Escarlata y Púrpura, que la esencia sigue ahí, que los combates siguen ahí, pero que por primera vez hay un mundo abierto real, que por primera vez abandonamos la linealidad en los gimnasios, que por primera vez puedes jugar multijugador en tiempo real. Te quiero decir, no es que Game Freak haya dicho, pues bueno, yo le voy a dar lo mismo de siempre, voy a decir que está ambientado en España, que seguro que hay como 4 tontos en España que lo van a comprar y ya está. No, es que yo sí que percibo una ambición creativa, artística, que no casa con la otra parte, con los errores de peso que no puedo ignorar. Entonces, no sé si eso va a cambiar o va a influir. Sí que quiero decir eso, que cuando yo veo los comentarios, creo que no se puede faltar el respeto o no está bien faltar el respeto a las personas que compran y disfrutan con Pokémon. Porque lo que yo leo es, nada, es que a la gente le gusta que le den mierda. Pues claro, como los jugadores de Pokémon se compran cualquier cosa que sale, pues ya está. ¿Sabéis cuántas veces he visto yo vídeos de bugs, las mismas imágenes de la textura está mal del juego, de gente que no lo ha jugado? Porque eso es verdad, eso pasa. Pero no, les falta la otra parte, el game feel, la experiencia. Y esto Tony lo sabe con el Leyendas Arceus. Yo no me lo compré de salida siendo fan de Pokémon porque estaba aterrorizado viendo lo que decía la gente. ¿Cuál es mi sorpresa? Que esa gente de la que yo me había fiado o condicionado, porque es que al final las redes sociales son así, ninguna había jugado al juego. Y que cuando yo me pongo a jugar ahora en octubre, meses después, me encuentro con un título que sí, que es verdad, que a nivel de texturas y todo lo que tú quieras tiene sus problemas, pero que a nivel jugable es el mejor juego de Pokémon para mí de los últimos 15 años. Y digo, pero eso tiene una solución muy sencilla. Y además una solución inventada desde hace muchísimos años, que no es que la traiga yo. Se llama demo. Pon una demo. Sí. Quítate de historias, que la gente pueda probarlo y pueda ver que sí, que puede tener algún problema en algún momento puntual, pero que no es un problema generalizado y que en cambio tiene todas las demás cosas de juego que están enamorando a tanta gente. Pero claro, el problema que tiene es que si quieres coger y probar, tienes que hacer un acto de fe y dejarte los 60 euros que costará, más o menos, me imagino, por poder probar un juego que a lo mejor te encuentras lleno de bugs. Pon demos. Es muy pero sencillo. Es que Pokémon de Square Enix este año, sinceramente, que ha puesto para poder jugarlo y que además luego puedes continuar la partida en el propio juego. Pues no, ya digo, no estoy inventando nada. Es una solución muy sencilla para que la gente pueda coger y quedarse tranquilo. Y callaría muchas bocas a todos aquellos que cogen y solo se quedan en que es que te encuentras con este bug o con aquel bug. Y, por cierto, pon demos y arregla los bugs, claro. Pero es que no solamente es poner... Es que en 3DS, que es una consola en la que Pokémon tuvo bastantes entregas, alguna polémica por lo de Ultra Sol, Ultra Luna, pero no solamente tenían demos, porque las tenían, limitadas, pero las tenían. Podías ver el juego en movimiento, podías dar algunos combates, algunas misiones. Es que te daban recompensas por jugar la demo. Que no eran grandísimas recompensas, ¿vale? Pero eran recompensas. Entonces... Ostras, entiendo que era muy fácil o mucho más fácil en ese momento poner demos limitadas por el tipo de juego que eran, por la estructura, por muchas cosas. Porque aquí obviamente, ¿qué vas a hacer? Tienes que poner el mapa entero porque es un mundo abierto, lo que sea. En el Arceus ya era más facilito, entre comillas, facilito. Entonces, pero creo que hay que buscar la fórmula porque era algo que le daba mucha vitalidad a Pokémon en 3DS, que era el hecho de una demo cortita. Una demo con sus recompensas y donde podías ver un poquito y además avivaba el hype, si es que en algún momento se había muerto, porque es, de nuevo, es Pokémon. Sí, no, sí, eso es así, es verdad. Yo creo que hay mucho que hacer. Mira, cuando metí el juego en la Escarlata Púrpura, el primer día ya te salta un parche. Día 1. Yo imagino que porque... Un giga, Sí, o sea, que te quiero decir, yo confío, a lo mejor soy muy iluso y muy ingenuo, yo confío en que algo harán. No sé si lo suficiente para arreglar todos los bugs que, por cierto, se dan la mayoría cuando juegas en multijugador. Y son bugs gráficos. Es que hay gente que lo compara con Cyberpunk 2077. Y es que no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver porque me he hecho maratones jugando pues 7 horas seguidas al Pokémon. Y a mí no se me ha cerrado la partida. No es que sea injugable. Es que, efectivamente, las cosas te aparecen en la cara, tiene un popping brutal, las animaciones son así un poquito cutres, vale. Pero no es que me dificulta el jugar. Lo de Cyberpunk acabó con una demanda de por medio, por parte de los jugadores, devoluciones como ocurrido. Perdón. Sí. Cyberpunk era un juego multijugador inmenso y que funcionaba como un tiro en PC. El problema es que había más opciones que se les olvidó el detalle de coger y, no sé, pulirlas, hacerlas que se pudiera jugar. Sí. Pero quiero decir que al final también hubo muchas cosas de esas que decías, pero es que este era un juego pensado para PC, luego lo sacaron para los demás y lo sacaron forzados. Este en realidad solo está pensado para Switch. Está bien que matices, porque además todo el podcast, nosotros hablamos y luego cada uno en su casa, ¿por qué no ha dicho esto? Está bien señalar, efectivamente, me estaba refiriendo a la versión de Play 4. Pero es que en Play 4, lo hemos visto, es que no se podía ni abrir el juego. O sea, es que te saltaba un error y te echaba. Eso no se puede permitir, porque es que no es legal. Sony tuvo que sacarlo de la tienda, porque tú no puedes vender un juego que no se puede reproducir. Esa es la cosa. Es que esto no pasa aquí. Y de verdad lo digo. O sea, yo no tengo intención de mentir. Que el juego es feo como su madre. Eso está clarísimo. Que hay errores por un tubo de... Estamos de acuerdo. Pero que... ¿A mí me divierte? Sí. A lo mejor tengo un problema y me divierten cosas raras. Pues puede ser también. Pero que yo creo que no hay que culpabilizar al fan. Que las críticas, porque hay que criticar esto, deben dirigirse al estudio. No al niño de 10 años que se lo ha pedido para los Reyes. O al veinteañero que quiere conectar con una parte de su infancia. Eso me parece la opción más cómoda y más fácil. Y encima hacerte sentir culpable por disfrutar de una afición o de un juego que te gusta. Y es que yo no estoy de acuerdo con eso, la verdad. Desde luego. Oye, una aclaración que me ha hecho ver Tony, tiene toda razón. Creo que he dicho multijugador, me refería a multiplataforma, a que Cyberpunk salió en varias plataformas, no que tenga multijugador, que de hecho creo que no tienen ni pensado sacarlo en un futuro. O sea, me refería a eso, a que ha salido en varias plataformas, que tal vez es un esfuerzo que se divide en cada una de ellas. Solo por aclarar. Que, bajo mi punto de vista... Game Freak, Nintendo en general, Pokémon Company, podían, es que no tiene sentido, bajo mi punto de vista, sacar en el mismo año dos juegos de Pokémon. Uno en enero y otro en noviembre. O sea, si hubieras tú sacado solo el de enero, pues a lo mejor en enero haberlo sacado en marzo, si prefieres, por temas de ventas. Y ya tienes amortizada la saga Pokémon durante todo 2022. No entiendo la prisa que ha tenido por sacarte dos juegos. Eso es verdad, que yo no lo comprendo. Porque lo hubieras sacado. Pero a que no te ha importado. No, a mí no me ha importado. A los que no lo han jugado y lo han criticado, sí les ha importado. Ojo, pero yo creo que los fans de Pokémon tienen que estar felices de coger y tener el mismo año dos juegos, cuando muchas veces tú juegas un juego, el que sea, y sabes que te vas a tirar años hasta poder volver a jugarlo, por mucho que te haya gustado, otra iteración de ese juego. Que te salgan dos años un juego de Pokémon y que encima el juego sea estupendo, ¿qué más se puede pedir? Y con innovaciones, que siempre se pide innovaciones a Pokémon y muy pocas veces se encuentran. Que luego tenga problemas de bugs y de gráficos, pues tampoco es que sea la primera vez que yo lo oigo. Ojo, a lo mejor me estoy equivocando, porque claro, siempre lo oigo desde fuera, yo no juego Pokémon. Pero yo creo que problemas de gráficos llevo yéndolo por, sí, que, por esto toda la vida de Dios, más o menos. A ver, que Pokémon nunca ha sido una Dalid de la y que tecnología. Son unos vagos que no trabajan la parte gráfica, que siempre sale lo mismo y eso, pero este tiene innovaciones, se han abrazado el mundo abierto, encima lo han ambientado para empezar en Cádiz y luego el resto de España. No sé, yo creo que es como para estar en general los fans de Pokémon muy contentos y los españoles ni te cuento, para dar botes. Vamos, yo he estado a puntito de comprármelo, imagínate, o sea que... No sé. Sí. Claro, porque se os veía entusiasmados a ti y a Nuria, por ejemplo. Que parece que está muy bien. Aquí en casa, es que ha sido, o sea, el día que salió, estábamos Marta y yo en el sofá, cada uno con su Switch, mirando la Switch sin hablar con nadie. O sea, y así durante horas tuvimos que llevarnos una regleta para meter varios enchufes al salón, para ponerle el cargador de la Switch, porque nos quedamos sin batería. O sea, que es que engancha, es que esa es la verdad. Y en realidad no nos hemos pasado toda la vida diciendo que los gráficos sí son importantes, pero que no es lo único en un juego, sino que lo que importa es que sea interesante, divertido, que te haga sentir cosas, y no me refiero a sentir cosas que relanzar la consola contra la pared, no, sino de coger y disfrutar con el juego. Y si este lo está consiguiendo, bueno, pues lo bueno es que los bugs se arreglan, se parchean y ya está, y si no te afectan a la partida vas a poder estar mientras tanto disfrutándola. ¿Que es una pena que salga con bugs? Pues sí, yo que vengo de la época de Mega Drive hasta acá, por decir eso, aunque vengo de antes en realidad, jodín, es verdad, yo metí ahí el cartucho y como el cartucho tuviese un bug, ya me podía olvidar. ¿Que de eso se ha abusado mucho y ahora prácticamente nosotros somos beta testers en algunos casos? Pues es verdad. Pero que se la pueden arreglar de forma online y tienes el juego mucho mejor 3 meses después que cuando salió, pues... Eso es obvio, pasa en casi todo. Sí, pero aquí estamos hablando de algo mucho más allá de esto. Yo creo que es la franquicia más grande del mundo a nivel de videojuegos, que tenga ciclos de desarrollo mega cortos y que salgan así los juegos por quererlos sacar como churros porque saben que van a vender. Y yo entiendo que mientras les siga funcionando, lo seguirán haciendo. Y mientras no baje a nivel económico, no baje la cosa, pues seguirá así, porque es que a nivel de empresa no tienes motivos para no continuar así. Pero es que la franquicia más grande de los videojuegos tenga estos problemas... No digo que el juego sea feo, ¿no? Ya digo que a nivel técnico y a nivel de errores, que por supuesto se pueden solventar, es que hay cosas que tienen que cambiar, porque no me puedes dar algo así. O sea, yo el Arceus, yo encantado con el Arceus, y sí que sé que el tiempo de desarrollo fue el que fue, pero es que creo que ha salido infinitamente mejor, que también es un juego muy distinto, que también es un juego que nunca lo han hecho antes así, Game Freak, de un juego de mundo abierto donde hay muy poco interior. Sí. Creo que es un juego que necesitaba mucho más desarrollo, pero por el simple hecho de que nunca habían hecho algo así, y porque es un juego que de concepción, un juego de mundo abierto, necesita mucho desarrollo, mucha optimización, que creo que no ha tenido. La pregunta es, ¿a dónde va el dinero? Quiero decirte, si es la saga más importante de la historia de los videojuegos, no sé cuántos millones, ¿ese dinero dónde está? Pues a sacar otro, a seguir manteniendo seguramente el poder hacer tantos juegos a la vez. No es hacer un juego mejor, creo yo, obviamente esto es especulación pura y dura, es hacer más juegos todavía para poder sacar más rendimiento. Yo al menos basándome en lo de este año, que hemos tenido a principios el Arceus y a finales hemos tenido este Escarlata y Púrpura. Y veníamos de la expansión de Pokémon Espada y Escudo. Es que ya te digo, no ha habido un momento de respiro sin Pokémon. No, no, no. Y de mientras que si el Unite, que si el no sé qué, o sea, si es que será por juegos de Pokémon. Y parece que lo hemos olvidado, pero en esta generación, bueno, no en esta generación, bueno, sí, en Switch hemos tenido el remake del Mundo Misterioso, el port del Pokémon, ya he dicho el Unite, hemos tenido los Let's Go, hemos tenido los remakes de Perla y Diamante. Hay más juegos de Pokémon en Switch que años de vida de la consola, sin contar los duplicados. Duplicados me refiero cuando salen dos a la vez, como este Escarlata y Púrpura. Pero todos se han vendido como rosquillas, ¿no? Una auténtica barbaridad. De El hecho, mundo mucho más que misterioso, más rosquillas, o que es menos. un ejemplo, pero no se venden tanto como se cree. Habría que Claro, investigarlo. hombre. Es que, de verdad os lo digo, sé que a lo mejor es una frase que utilizo demasiado y está muy trillada, pero es que Pokémon sí que es un evento o un fenómeno social. Es que, igual que en Japón siempre se dice que el día de Dragon Quest es día que no se trabaja, que es día festivo, aquí podrían hacerlo. La de gente, yo me metí ese día en la Switch, que estaba conectada, a lo mejor tenía 20 personas conectadas y las 20 estaban jugando a Pokémon. Es que no nos hacemos una idea a nivel también generacional, antropológico, de lo que ha significado esta saga en el crecimiento personal de muchos de nosotros. Que eso no podemos desligarlo de que un juego tiene bugs o no tiene bugs. Es que arrastra mucho una parte de nostalgia, de cosas subjetivas completamente, pero que están ahí. Oye, y a nivel de crecimiento, creo que otra de las que hay que destacar es la otra parte de la noticia, la parte de God of War. El que God of Cierto War. que no estamos hablando demasiado de ella. Sí, pero es verdad, y a lo mejor es porque tiene más interés la otra parte, pero esta yo le veo de interés. ¿Cómo en una saga que parecía acabadísima en la anterior generación, y casi en la anterior incluso, ha hecho este giro para con el mismo personaje? Para convertirlo en algo muy distinto. Quiero decir, tú coges y sigues y juegas los antiguos juegos de God of War y son una gozada, son muy divertidos de jugar, son muy entretenidos, pero tiene cosas que te rechinan muchísimo. Y sin embargo, de un personaje que era poco más que un meme, realmente no tenía excesiva profundidad y era sobre todo un beatmap en el que te ibas cargando a todo lo que se movía prácticamente y luego te entretenías para coger y poder tirarte a mujeres que estaban allí para eso específicamente. O sea, algo bastante inconcebible en un juego de la actualidad y con un sesgo machista muy importante. Cambió completamente y parece como si el personaje hubiera madurado, hubiera mejorado, hubiera tenido la pérdida de su esposa, el tener un hijo, todo eso, y cómo luego eso también va cambiando dentro del propio juego. Es decir, le han dado una profundidad sin perder la parte de cargarte a todo lo que se mueve, que era muy importante. Al fin y al cabo era la base del juego, un juego muy divertido de poder avanzar e ir cargando y con puzzles que eran interesantes de hacer. Todo eso lo ha mantenido encima de con un aspecto gráfico que a mí se me sigue cayendo a mandíbula y todavía estoy jugando al primero y se me sigue cayendo a mandíbula. Jolín, es un cambio muy interesante. ¿Cómo han sabido reinventarlo? Yo creo que eso tiene mucho mérito y es parte de lo que ha hecho que buena parte de lo que ha hecho que venda lo que vende. Yo no creo que si hubieran seguido por el mismo camino, hubieran batido el récord de ventas de cualquier juego de Sony en su primera semana. Y sin embargo lo han hecho. Así que realmente creo que es muy interesante cómo lo han enfocado, la verdad. Es verdad. De hecho, hay datos curiosos por parte de algunas agencias que se dedican precisamente a medir las ventas. Se dice que el 55% de las ventas de consolas Play 5 durante esa primera semana fueron las del pack que incluía precisamente este God of War Ragnarok. O sea que sí que podemos hablar literalmente de que es un vendeconsolas, porque la mitad de las Play 5 que se han vendido son las que tenían este pack. También es verdad que tenías que pillar un pack sí o sí. Entonces, puestos a elegir, Sí, yo ese es también un detalle. hubiera cogido este. En fin, bueno, pues ahí queda. Creo que lo vamos a dejar aquí. Estaba pensando, digo, a ver si nos da tiempo, no nos da tiempo. La verdad es que se nos ha echado el tiempo encima. Entonces, yo creo que podemos dejarlo en el bloque de actualidad en este punto. Hacemos una pequeña pausa, recordamos vías de contacto y regresamos para seguir hablando de videojuegos con Spider-Man, nada más y nada menos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, Te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Estamos aquí de regreso con nuestra sección, ¿a qué estamos jugando? Que últimamente está virando más hacia la parte del análisis, porque es verdad que estamos teniendo la ocasión de probar algunos juegos en profundidad, terminarlos y bueno, poder compartir aquí con los oyentes y entre nosotros qué tal están. En este caso, Tony, creo que nos vas a traer Spider-Man Miles Morales, que ha llegado a PC hace nada, ¿no? Efectivamente, el 18 de noviembre de este año llegaba a PC Marvel's Spider-Man Miles Morales. Primera y última vez que lo pronunció Spider-Man, quizás no lo sé. ¡Spider-Man! Entonces, lo primero, gracias a PlayStation España, que nos ha dado el código para poder hablar de él. Y de hecho, yo ya, cuando nos dieron The Last of Us, creo que fue, yo dije, si cae el Miles Morales, me gustaría a mí poderlo. O sea, yo ya iba metiendo papeletas de ese. Y cayó. Pero... Y cayó. Además, es un juego cortito, con lo cual, bueno, es como una expansión del Spider-Man original. Mira, ves, ya no dice Spider-Man. Así que, bueno, ya. De hecho, ya hace un par de días dije, ya lo podéis jugar. No vosotros oyentes, mis compañeros del podcast, que tenemos una cuenta de Steam compartida con los juegos que van cayendo. Marvel's Spider-Man Miles Morales, en PC. Estamos hablando aquí de la expansión standalone, yo al menos la veo así, del Spider-Man de PlayStation 4, que también sale remasterizado para PlayStation 5 y para PC. Yo lo veo así, es que es una expansión, la historia la continúa, el pretexto de la historia es que Peter se va con Mary Jane a Europa a hacer de fotógrafo para un reportaje y se queda Miles Morales pues cuidando la ciudad de Nueva York. Ciudad de Nueva York, que es fantástica para demostrar de lo que es capaz pues en su momento Play 5 y ahora pues PCs de nueva generación, porque el ray tracing, sobre todo para objetos que estén pues dando un reflejo, es fantástico. Y aquí estamos hablando de que Nueva York es la ciudad de los edificios de cristal, ¿no? Un poquito. Y bueno, no hay, yo creo, mejor juego que podía ser aprovechado de anterior generación para darle un upgrade gráfico y técnico. Porque es que aquí el ray tracing brilla por todos lados. Es verdad que no solamente hay ajustes que puedan hacer que se vea como un Play 5, que es por lo que yo he optado, porque tengo una 3060, no es que sea tampoco lo más top, pero sí que pues, tengo un PC ya con su potencia. Y gracias al vídeo de Digital Foundry he podido ver cuáles son los ajustes gráficos para poder hacer ver que se vea como una Play 5. Porque yo, a mí no me hacía falta más, la verdad, creo que en Play 5 se ve fantástico. Y es lo que hice. Curioso que sea un port para PCs, más allá de Play 5, que diréis, bueno, obviamente, sí, obviamente, pero claro, yo al principio digo, bueno, pues era todo en alto, con alguna cosita en medio, alguna cosita muy alto. Y no, o sea, es casi todo en alto, pero por ejemplo, lo que es la densidad de gente que hay por las calles en PlayStation 5 está no en el set en el preset más bajo que hay en PC, sino incluso más bajo. Os digo, no se nota. O sea, tú lo pones en lo bajo y dice, y yo hay veces que he dicho, Dios, cuánta gente, qué agobio, me vuelvo con la telaraña para arriba. Y con el tema de los vehículos, por ejemplo, Lo mismo, pero de los vehículos es verdad que incluso creo que ni Digital Foundry ha podido ver diferencias más allá del propio rendimiento. Obviamente, los vehículos están casi todos en movimiento, a los que afecta eso. Entonces, es como que depende de dónde estés, pues si se juntan más o menos, es distinto que si hay una aglomeración de gente que está fija, digamos, o pseudo fija, ¿no? En un área. Pero el juego rinde fantástico. Lo que hice fue instalarlo en el SSD para que estuviera en igualdad de condiciones. Y actualicé los drivers, también importante, porque también vi un boost a nivel de frames por segundo. Y va fantástico. Lo estoy jugando a 1080 porque soy un jugador que no necesita más, por lo menos por ahora. Y 60 frames clavadísimos, perfecto. O sea, lo veo un port súper, súper, súper chulo. Muy bien hecho. Digital Foundry opina igual, pero pasando más allá de lo técnico. Estamos, pues, si habéis jugado el Spider-Man de Play 4, estamos ante una expansión standalone fantástica. O sea, poder llevar a Miles Morales, que a mí, yo es que soy el niño edgy, que le gusta más Shadow que Sonic. Hombre, y a mí, Es que sí. Miles Morales, yo no tengo ni idea de los cómics, pero a mí me parece que mola mil. Me parece que mola sí, mil. Que mola mucho. Nada más que los poderes que tiene, lo de hacerse invisible, la electricidad, me gusta más que el normal de toda la vida. Sí, sí, sí, a ver qué estamos diciendo, ¿eh? O sea, no perdamos la cabeza. Que Miles Morales es un personajazo, pero que Peter Parker vale muchísimo y que la historia que tiene detrás es mucho más rica, aunque solo sea por todos los años, todo lo que ha pasado, que la que tiene Miles Morales. Yo creo pero, que... A ver, que con lo que tú conoces de sí. Miles Morales entiendo que te pase. Claro. Eso, claro. Yo igual. Y claro. Con lo que conozco del Peter Parker, que es que la misma historia de que le picó una araña con la Mary Jane, con la universidad, claro. Como que lo tengo muy visto pero, y muy trillado. Sí, pero tú no has visto la... Bueno, y si la has visto, lo que pusieron era para pegarse un tiro, pero la muerte de Gwen Stacy, la muerte de Capitán Stacy también. No he visto nada, Claro, hay muchas cosas detrás que luego ni el superior Spider-Man ni nada de eso. Quiero decir, tiene una historia muy, muy rica, pero es normal. Es que es un personaje que nació en los años 60. Tú imagínate, algo habrán hecho interesante para que todavía siga aquí vivo. Entonces, claro, y Miles Morales, que tiene 10, 15 años, creo, quizá 20 años como mucho de personaje. Entonces, bueno, es un gran personaje, pero no desmerece nada a Peter Parker. He dicho. Pero también hay algo que juega a favor, al menos en este juego, y es que es Navidad. Exacto. Eso mola. Exacto. Juega muy a favor con lo que he dicho de aparte de que ya es Navidad en el corte inglés ahora mismo, y las luces también las han encendido aquí, por cierto. Hay que decir que el tema de que sea Navidad, de que haya... Madre mía, la densidad que le... No sé, tú Atreides imagino que sí la has jugado, tú Sergio no lo sé, pero la densidad sí. que le han dado... vale, pues ya sabrás que... Bueno, no sé, ¿la has jugado en Play 4 o en Play 5? En Play 4. Vale, no sé si será exactamente igual, pero en PC y en Play 5, la densidad de los copos de nieve, de ventisca, en ciertos momentos del juego, ostras, mucha potencia ahí. O sea, lo han optimizado a muerte porque hay una cantidad de nieve en ciertos momentos que es que yo decía, ostras, hay mucha. O sea, no es que no lo hace, no es como en el GTA Trilogy que había una lluvia que no te dejaba ver. Es que está muy bien hecho. Y a su vez es como, ostras, es que es hasta medio incómodo, pero ya es el objetivo y se puede navegar perfectamente por la ciudad con la telaraña. Impresiona, yo nunca he visto tantísima densidad de partículas de lo que viene siendo efectos climáticos y me ha sorprendido muchísimo, la verdad, porque es que está muy bien hecho, te transmite el momento de cuidadín, que a lo mejor no es un buen momento para salir a la calle. Y wow, muy muy bien, y por supuesto también... Sí. El tema de pisadas en la nieve, obviamente, está ahí. En general es un juegarral, aquí bueno que los tres lo hayamos jugado. Y es que si habéis jugado a Spider-Man, el de Play 4, me da igual. O sea, yo creo que es un juego al que tienes que acabar jugando. Si no es Miles Morales, el Spider-Man, porque es que ya lo tienes hasta en PC. Y es verdad que el único hándicap que le veo a Miles Morales... es que en Play 4 el Spider-Man lo tienes tiradísimo de precio. O sea, por 15 euros o menos lo puedes tener. Y para mí es de lo mejor que tiene la consola. O sea, yo hasta... Tengo yo lo digo desde hace ya tiempo. Play 4 para mí tiene tres razones para que la siga teniendo. Y son Bloodborne, Spider-Man y la VR. ¿Qué me dices? Y yo sin haber jugado al Spider-Man. Uf. No me lo puedo creer. ¿Al juego base no has jugado? No he jugado. Lo tienes tirado de precio. ¿Ves por qué me gusta más Miles Morales? Porque no puedo comparar. Amigo, bueno, pero es que piensa que en serio es súper divertido, es un juego muy agradecido. Puedes jugar horas que te enganches, puedes jugar un ratito, avanzar un poco y pasártelo muy bien. Está muy bien, la verdad. Es un goce. Además, el tema de la telaraña, de poder ahí ir de telaraña en telaraña hacia el siguiente punto, es un juego en el que nadie quiere hacer el viaje rápido porque te lo pasas mucho mejor brincando por las telarañas agarradas realista, de forma veraz a los edificios o estructuras. O sea, si tú estás en medio de la nada, no vas a tener nada a lo que agarrarte con telaraña. Eso está súper bien pensado. Pero es que, claro, Miles Morales, si, por ejemplo, tú tienes Play 4 y dices, pues me importa poco jugarlo en Play 4 o en Play 5, yo te diría, en Play 4 está muy barato, ya te digo, 15 euros o menos, y es un juego, pues, el doble de largo. Entonces, creo que es que, sí o sí, la gente tiene que jugar a uno de estos dos, o a los dos, como me ha pasado a mí, y a Atreides y a muchísimos otros. Porque es que son juegos súper entretenidos. Es típico juego de vamos a limpiar el mapa y a pasárnoslo bien. Y de hecho es uno de los juegos más platineados y donde los... No este, el anterior Spider-Man. Donde el platino ha saltado solo porque simplemente la gente iba a limpiar mapa. Y bueno, obviamente pues lo que estaba en el anterior Spider-Man está en Miles Morales. Tienes que sí, los trajes, que hay trajes chulísimos. Tienes el Spider-Gato también, que no lo he conseguido. Mira cómo se consigue y he dicho, a lo mejor me animo, pero no me he animado todavía. Tienes que si el árbol de habilidades, tienes los gadgets para crear, que si la invisibilidad, tienes la lo que ha dicho Sergio del poder de la electricidad, que tiene muchísima importancia en el juego. Y bueno, y continúa la historia del Spider-Man, donde Miles Morales también tenía cierta importancia en algún momento, con lo cual hay cosas que han pasado ahí que ahora vienen aquí también a este Miles Morales. Y yo lo veo, la verdad, un movimiento súper inteligente por parte de Sony, porque ya fue un juego que funcionó muy bien, y esto, de nuevo, es una expansión standalone, que es una maravilla. Y si no estoy equivocado, en PlayStation 5 tenéis un pack del remasterizado con el Miles Morales, o viceversa, no sé cuál es el que aparece grande en la carátula. Y yo recomendadísimo, pero muy, muy, muy recomendado. Era una de las razones por la que quería Play 5, pero ya lo he jugado, así que... A no ser que me venga el Demon Souls a PC en algún momento, no sé yo, ¿eh? No sé yo, porque la verdad, Sony está haciendo muy accesible sus exclusivos pasado X tiempo. En este caso han sido pues casi 2 años. Pues lo hace accesible a PC, ya lo vimos con el Spider-Man remasterizado, con el Horizon Zero Dawn, con el God of War de 2018. Y poquito a poco se va democratizando más que todos podamos jugar exclusivos, que luego dejan de ser exclusivos para, bueno, tener nuevos jugadores. Y la verdad es que encantado, porque el port ha salido muy bien, porque puedes sacarle mucho partido a un buen PC si lo tienes. No considero que sea un mal PC el mío, pero me refiero a PCs muy tochos. Y nada, yo encantado. Tengo ganas de ver qué hacen con Spider-Man 2. Sé que a Atreides no mucho porque sale Venom y no le gusta, pero la verdad es que a mí Venom me gusta. Es que yo no sé por qué tanto hate con Venom, Atreides. Quiero que me expliques eso. A ver. Si puedo pegarle de hostias ese traje con esteroides, me alegra muchísimo. Si es que realmente Venom no era más que un traje que apareció en Secret Wars, que lo utilizaba Peter Parker durante un tiempo hasta que descubrió que en el fondo era un simbionte que se estaba aprovechando de él. Entonces, bueno, luego le han intentado dar más historia, lo han convertido más, ha sido un villano, luego ha sido un héroe, luego ha sido un antihéroe, luego ha sido un villano y luego no he encontrado una historia suya que me haya gustado, la verdad. Entonces, pero claro, pues, una cosa es el simbionte en sí, la otra es, no me acuerdo cómo se llamaba el señor que está dentro del simbionte, que no es Peter Parker. No. Son cosas diferentes. Sí, pero la verdad es que ni me interesaba el señor que estaba dentro del simbionte, que además ha cambiado alguna vez y luego ha vuelto a ser el mismo. Luego generó, además, pilló en la peor época de los cómics de superhéroes de la historia, que son los años 90, en el que incluso no les bastó con tener un personaje tan vacío como Veneno, sino que crearon otro aún más vacío como Matanza, y que era como... Es verdad, sí, Carnage. Sí, exacto. Y realmente, pues a mí, que te diga, me parecía horrible. Pero también en esa época me pareció horrible Spider-Man. O sea, si me hubieras preguntado, realmente esa época es muy triste. Es toda la saga del clon que también apareció en esa época. Bueno, no comulgo con ello. No me gustó, sinceramente, y pues por eso nada. Pero que aparezca en el juego está bien, porque si lo voy a tener como enemigo, pues me va a molar. ¿Para qué nos vamos a engañar? Voy a disfrutar más y a lo mejor me paso esa fase muchas veces. ¿Pero no crees que a lo mejor ahí hacer un Venom que a ti realmente te guste? Me parece poco probable, la verdad. Pero bueno, veremos. Bueno, venga, anda, vamos a retomar los cauces. ¿Qué, cuánto tiempo te ha durado, Tony, por comparar un poco? Pues no demasiado, pero lo que me esperaba. O sea, en general son unas 7, entre 7 y 10 horas, y me duró pues unas 9 horas y poco. O sea, no demasiado. Además, hay que decir que también yo en el Black Friday dije, voy a subir de nivel un poquito, estoy harto de los cables que se me rompen y se me tensan. Y digo, pues en vez de tener el mando por cable, me compré una base para, con un par de baterías. Y ya puedo jugar inalámbricamente porque no puede ser que aquí estemos con el ray tracing y con cable todavía. Esto ya hay que superarlo un poquito. La 64 murió. Entonces, pero el mando lo puede enchufar por Bluetooth, ¿no? Sí, pero no tiene Bluetooth mi ordenador. Ah, vale. No me estoy refiriendo a enchufarlo, ¿eh? Sí, va por Bluetooth. Tengo un receptor Bluetooth. Me refiero al tema de las baterías para no tener que meterle pilas. Ah, vale. Ya lo estoy entendiendo. Vale. Entonces, no venía por el tema de poder de cómo se transmite la información de mando a PC, sino el tema de estoy harto ya de pilas. Exactamente. Ya. Con lo cual, pues ha sido una experiencia bastante next-gen, porque no hay cables y hay ray tracing. Y fantástico. Una cosa importante del ray tracing. Tiene pocos ajustes, pero los que tiene están bastante guays. Hay una cosa que, si no estoy equivocado, es exclusiva de la versión de PC, que son ya no reflejos en ray tracing, sino sombras con ray tracing. ¿A qué me refiero con esto? Tú, si vas a cualquier juego, pues por ejemplo, tienes en este caso edificios enormes, bueno, rascacielos, es Nueva York. Entonces, lo realista es que cuanto más lejos esté la sombra del plano en el que se proyecta, en este caso el suelo, más difuminada tiene que estar la sombra. Esto no pasa normalmente, esto no pasa nunca en videojuegos porque consume muchísimo hacer esto. Aquí tienes esa opción. No lo he hecho, sí que he visto los vídeos de Digital Foundry para ver de qué trataba la cosa. Y si le quieres dar este extra de realismo locura, puedes. O sea, aquí te lo permiten y está súper bien. Personalmente, pues hombre, ya la 3060 se resentía un poquito cuando ponía el ray tracing en muy alto. Entonces, sí que lo tenía puesto muy alto un momento para una misión en interior, y cuando salí al exterior dije, uy, ¿qué ha pasado con...? Hay 20 frames que se han ido a fuera de Manhattan, y volví a poner los settings como estaban antes. Pero es que me gusta mucho que hagan esto, porque ya no solamente es sacar el juego de Play y que lo pueda jugar más gente, sino es decir, mira, tenemos un poco más de margen porque ahora está la 4090, lo que sea, hay gráficas mucho más tochas de lo que ahora mismo es Play 5, que ya en sí es algo muy tocho. Entonces, bueno, vamos a investigar un poquito más, porque si podemos meter aquí una tecnología que en Play 5 ahora mismo no podemos, pues igual empezamos a investigar, la damos en PC, poquita gente la podrá utilizar así de forma recurrente porque consume más, pero ya empezamos como a jugar, ¿no? No es un experimento que se queda en el tintero hasta que realmente podamos. No, lo vamos a sacar, lo sacamos, y que la gente que pueda permitírselo a nivel técnico de que no afecte tanto al rendimiento, pues ahí lo tiene. Es verdad que si yo hubiese capado el juego a 30 frames, que no pasa nada por ello, pues por supuesto podría haberlo jugado así muy probablemente. Pero poder jugar a 60 frames este juego, donde la velocidad, ir brincando con la telaraña y tal, para mí es algo que, bueno, era para mí la diferencia con respecto a Spider-Man en Play 4, poder alcanzar los 60 frames estables. Pues hombre, no quería renunciar a eso, a pesar de que, por ejemplo, pues en Play 5 tienes el modo de calidad, que es 4K, 30 frames. Yo quería irme a 1080-60 fijos y no lo he puesto. Pero que si quieres puedes meterlo. O sea, yo aplaudo muchísimo este port porque no solamente, de nuevo lo que digo, no solamente es llevarlo a otra plataforma, es ir investigando y dar pues nuevos aspectos técnicos que en Play 5 ahora mismo pues no se pueden dar. Lo aplaudo muchísimo. Vale, pues perfecto. Mira, qué guay tener Spider-Man Miles Morales ahora en PC. Más opciones para poder jugarlo. Yo lo disfruté, lo jugué en Play 4 en esta prueba gratuita del Plus nuevo, que tiene como varios juegos en catálogo, y la verdad es que llegué perfectamente jugando a full el juego, pero vamos, me lo terminé en esa semana y lo disfruté. Vamos, como un enano, así que genial. Vale, pues vamos a dejarlo por este punto y continuamos. Y en esta recta final de año siguen pasando por aquí compañeros a contarnos cosas interesantísimas, a seguir aprendiendo con sus secciones. Y hay que ver, es que lo de decir que estamos ya en la recta final del año, a mí se me ha hecho corto, pero claro, se me ha hecho corto porque la temporada ha empezado en septiembre, no por otra cosa. Realmente esto seguiremos en enero, febrero, marzo. Pero bueno, hoy, desde luego, finales de noviembre, tenemos cosas de las que hablar, así que yo quiero darle la bienvenida a Víctor. ¿Qué tal? Hola, Sergio. ¿Qué tal? Hola a todos. Pues muy bien, muy contento de estar aquí hablando de psicología otra vez, porque la última vez que estuve fue en el especial de God of War. Es verdad. Y además venimos a hablar de un tema candente, de actualidad, y que creo que todo el mundo se va a sentir reflejado. Wow, es que... Hay que explicar las cosas porque posiblemente los oyentes, ¿vale?, van a oír el programa ya ensamblado, con un inicio y un final, una duración, pero realmente este momento en el que estamos tú y yo charlando lo grabamos aparte, cuando encontramos un hueco y la vida nos da un momento de respiro y de descanso. Claro, cuando yo he grabado todo lo demás con mis compañeros, yo no sabía todavía cómo íbamos a encarar la sección de hoy, de qué íbamos a hablar. Y me ha hecho mucha gracia que me dijeras de hacerlo sobre las rebajas, el comprar en general, ahora que llega un momento del año proclive a ello. Y fíjate que hemos empezado este episodio precisamente hablando del Black Friday, si nos habíamos comprado algo, si desde el punto de vista moral era acertado comprar algo o estamos incentivando el consumismo que impera en el ambiente... O sea, que va a ser chulo hablar de todo esto, rebajas que son como permanentes, porque lo hablábamos antes de grabar, parece que hay rebajas durante todo el año, en Steam, en la Store de Play 4, en Switch, en Xbox, no paran y nosotros, nuestro bolsillo tampoco para. Sí, sí, totalmente. Yo creo que está bien hablar de esto y de hecho lo hablábamos fuera de cámara, que yo pensaba... Vamos, me parecía raro el que no hubiéramos hablado de esto en alguna sección, y es verdad que hemos hablado de marketing y hemos hablado de prácticas empresariales en el sector de los videojuegos, pero no hemos hablado desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Y especialmente ahora en las rebajas, en el Black Friday, en estas fechas, ¿no?, que son, parece, tan críticas a la hora de comprar... creo que está bastante bien hablar de esto, porque si no, si nos dejamos a la intemperie de las empresas, no es el mejor de los escenarios. Pues sí, es verdad. De hecho, fíjate, mi Play 4 me la compré en un Black Friday. Y de esto ha llovido muchísimo, muchísimo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Tú eres de los que aprovecha este momento para comprar cosas que necesites o no? Pues no demasiado, la verdad. Generalmente suelo aprovechar rebajas, pero es que además es lo que tú dices, como hoy en día, sobre todo, hay rebajas, parece que siempre hay rebajas, ¿no? Entonces es como, si necesito algo, bueno, pues me espero a las próximas rebajas, que si no es Black Friday es rebajas de enero, y si no empieza la primavera, y si no, lo que sea, y aprovecho. Pero intento que si no necesito nada, no caer ni en Black Friday ni en nada. Luego algo caes. Y oye, yo sí. Soy el primero que un par de juguitos para la Switch, por ejemplo, pues me compraron ese Black Friday. Amigo. Pero bueno, creo que con el tiempo, al menos yo me voy como autorregulando, ¿no? Me voy como madurando como consumidor. Sí. Sí, eso sí. Quiero pensar. Es que es difícil no caer. Y hoy intentaremos, imagino, adentrarnos en por qué es difícil no caer, cómo lo hacen las compañías, porque hay un invento del demonio que yo lo descubrí hace relativamente poco, sé que llegó muy tarde, que son las listas de deseados. Eso que parece que es algo positivo, porque tú te vas apuntando ahí juegos que te interesan en algún momento, cuando están rebajados empiezan a llegarte correos. Oye, ¿te has enterado que este juego está al 40% y está al 60%? Y claro, es verdad, está en mi lista de deseados, pero deseado no es necesario, son palabras diferentes. Yo deseo muchas cosas que ni puedo tener y a lo mejor tampoco es una necesidad imperiosa. Sí, además la palabra deseo es muy interesante y luego hablaremos de ella, porque además es una cosa, ya no es específica a los videojuegos, ¿no? Pero es una cosa como muy, que está muy dentro de las plataformas de venta de videojuegos, y es una cosa que creo que nos ha hecho, no nos ha hecho mucho daño, iba a decir, pero es verdad que son estas cosas, ¿no? Son estas herramientas que parece que son inocuas, ¿no? Como una lista de deseados, y al final son una herramienta más para que compremos y seamos más proclives a comprar. O sea que hay que... Todo esto lo vamos a ir desgranando, porque muchas cosas que incluso ni siquiera yo sabía antes de hacer la escaleta del programa, que parece que no son nada... Todo, absolutamente todo, te das cuenta. Luego ya empiezas a ver cosas detrás de las esquinas. Pero es verdad que hay que ser muy, muy detallista con estas cosas, porque casi todo está pensado, lógicamente, para que gastemos dinero. Uh-huh. Me encantaría saber, alguien que haya estudiado publicidad, ¿qué se da en el grado de publicidad? Se darán muchas cosas, evidentemente, pero ¿tiene que haber alguna asignatura, imagino, de psicología, de técnicas, de mercado? Porque yo me imagino una mente maquiavélica, la que prepara los anuncios, por ejemplo, de juguetes de niños. Cuando tú pones Boeing, Clan HD o una de estas, o Disney Channel, digo, es que estos anuncios, si soy yo, que no soy un niño, me quiero comprar el juguete. Yo creo que tiene que haber algo ahí detrás, ¿eh? Sí, además me gusta que lo hayas sacado, porque siempre hay como una frase recurrente que se dice de no, es que las agencias de marketing y las empresas contratan a muchos psicólogos. Y no es exactamente así. De hecho, vamos, yo no imagino, ¿no?, que si has estudiado psicología habrá alguna forma de llegar a publicidad, pero no es desde luego la vía, ¿no? Yo creo que es más... eso, que en publicidad se enseña mucha psicología, porque se necesita saber mucha psicología para hacer publicidad hoy en día, pero desde luego no hace falta ser psicólogo. Y gracias a Dios la psicología va por otros derroteros. La psicología es una ciencia de la salud y trata otras cosas. Pero desde luego uno de los campos en el mundo contemporáneo que tiene más psicología sin ser una rama de la psicología per se... está claro que es el marketing y la publicidad, vamos, sin duda. Sí, bueno, yo recuerdo que cuando hice el máster de educación había una asignatura que era de psicología, muy básica. Pero te quiero decir que evidentemente hay ciertas ramas o ciertas profesiones que es importante como tener una base, y la publicidad es una de ellas. Así que bueno, si te parece, vamos a ello, a ver cómo podemos meternos en esta selva de las compras y de las rebajas. Pues sí, vamos a ello, y lo primero además que quería comentar es que lo vamos a hacer de una forma, o sea, mi objetivo con esta sección era un poco que aprendamos, ¿no?, todos los mecanismos, que sepamos un poco controlarnos, que quizá salgamos más maduros, ¿no?, de lo que entramos o para las próximas rebajas, pero sobre todo quería alejarme de soluciones extremas, ¿no?, porque lógicamente, pues para no comprar nada, yo qué sé, pues simplemente no entras, ¿no? No vas a las tiendas, no sales a la calle, no te metes en Steam o lo que sea. O te pones un presupuesto de 20 euros y más de 20 euros no puedo comprar. Pero eso al final no me parecen soluciones tampoco, ¿no? Eso es un poco una especie de analgésico, pero al final eso no nos salva del problema real que son las herramientas de marketing. Así que vamos a ver si podemos conseguir entender todos estos mecanismos para ser más autoconscientes, y no es cuestión de no comprar, de no voy a comprar nada más nunca, o no voy a comprar en rebajas, sino de ser más responsables a la hora de comprar y tener sobre todo nosotros las riendas, ¿no?, a la hora de comprar, que parece muchas veces lo que decía, que estamos un poco a la intemperie de las empresas. Sí, sí, es verdad. Así que sí. Así que si te parece, vamos a ver cómo podemos sobrevivir a esta ola de consumismo. Empezando por... vamos a ir directamente a las rebajas, ¿no? Porque ya hablamos en otro podcast de las compras en sí, del marketing en sí. Y las rebajas, que parece que son algo como muy básico, ¿no? Una rebaja, si tú lo preguntas a cualquiera, incluso a nosotros, ¿qué es una rebaja? Es simplemente, pues, una bajada de precio, ¿no? Y puede que al principio fuera así, no sé muy bien la historia del marketing, pero ahora mismo es mucho más que eso. Y las rebajas son todo un evento con muchos detalles detrás, y que, aunque pueda parecer banal, hay muchos mecanismos que se ponen en marcha. Y creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta, además, es que en rebajas es muy raro que compremos cosas que necesitemos, ¿no? Yo ponía antes el ejemplo de que aprovecho rebajas para comprar cosas que necesito, pero lo cierto es que, por ejemplo, ahora en el Black Friday, que hay no hay nada que necesite y aún así sigo comprando. Y creo que es un poco también el caso de todo el mundo, especialmente ahora que vienen épocas de regalos y épocas de regalos en las que hay que hacer regalos simplemente, ¿no? Sean necesarios o no sean necesarios, muchas veces innecesarios. Sí, de hecho, bueno, insisto en que no nos patrocina nadie, pero yo estoy suscrito a de estos canales de Telegram, uno del Chollómetro, que cada vez que ponen una oferta me llega. Y claro, de repente veo pues lo que has dicho, ¿no? Me sale funda para el manillar de una bicicleta a 3 euros. Y ahora yo me pongo a pensar, oye, pues está bien de precio. Y a lo mejor yo no tengo ni bicicleta. Y es verdad, es como la sensación de corre que se acaba, que está a un precio al que nunca he estado. Y yo mismo me estoy causando eso, porque estoy suscrito a un canal que solamente te va a poner ofertas constantemente. Y eso, hombre, si uno no tiene cuidado puede ser un problema. Sí, además es que simplemente el hecho de ver ofertas nos incita, ¿no? Vamos a hacer una diferenciación también a lo largo de la sección entre el comprar y el producto, que parece que son cosas, bueno, son lógicamente cosas que van ligadas, pero son cosas diferentes, ¿no? Y muchas veces cuando llegan ahora a la época de rebajas, no es tanto los productos como el hecho de comprar. Vamos a ir a ello, vamos a ver cuáles son estos todos estos mecanismos que entran en acción, porque es verdad que todo se resolvería, ¿no? con un autocontrol, ¿no? Personal y tener conciencia de lo que está pasando, pero tenemos que llegar a ello. Y que también te digo que no todo tienen que ser necesidades en esta vida, porque si nos ponemos claro. Así, ¿qué es necesario? Pues un plato de comida, un techo y poco más. Te quiero decir, creo que también está bien y es positivo de vez en cuando darnos un capricho. Que creo que sí, quiero dejarlo también claro, porque no quiero que nos castiguemos ni nos flagelemos continuamente. Sí, desde luego. Al final, esto es una cosa que lo estaba buscando cuando buscaba qué tipo de bien son los videojuegos, ¿no? Que no son bienes necesarios, pero tampoco son bienes de lujo. Y al final el ocio es una cosa, podríamos decir, necesaria también, ¿no? Para o el descanso. Entonces, también hay un gasto responsable dentro del descanso y no gastarnos nada, pues tampoco sería de recibo. Cuando aquí hablamos, y sobre todo ahora hablamos de compra responsable, es comprar más de, podríamos decir, comprar más de lo que necesitamos para esas necesidades de ocio, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a complicar más, de todos modos. Vamos a empezar con, vamos a ir en orden, vamos a empezar con qué nos pasa, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos dentro de nuestra cabeza a los que apuntan las empresas? Y una de las cosas que ya hemos hablado aquí en otras secciones son los sesgos cognitivos. Y hay uno de ellos que podría decirse que es en el que se basan las rebajas. El concepto de las rebajas se basa en un sesgo cognitivo específico que se llama sesgo de anclaje. Y este sesgo de anclaje puede actuar de muchas formas. Es una distorsión por la cual tendemos a tomar decisiones teniendo en cuenta las primeras informaciones que se nos dan, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Que cuando nos enseñan un producto y su precio, ese primer importe, el primer importe que vemos de ese producto, se queda como anclado en nuestra cabeza. Entonces, si ese precio baja, automáticamente pensamos que es una ganga y que estamos pagando menos de su valor, cuando en la realidad es que no sabemos cuál es su valor, o cuál es su valor real, claro. O ni siquiera lo estamos pensando. Simplemente tenemos en cuenta la primera información que se nos ha dado, que es el precio. Claro, claro. Y eso explica que cuando vas a una tienda pongan tanto énfasis en los cartelitos en tachar el precio antiguo. Claro. Que además, esto lo sabemos, que hay ciertas cadenas, MediaMarkt, que si tú haces como un recorrido histórico, te das cuenta de que muchas veces suben el precio días antes para poder bajarlo. Tú dices, anda, pues sí que lo han rebajado. Y en realidad está el precio que estaba antes. No han hecho nada. Así es. O sea, de esto tenemos que pensar, tenemos que reducir un poco las cosas al absurdo. ¿Cómo sería una rebaja si simplemente nos pusieran el precio rebajado, pero sin el precio anterior, y no nos dijeran que es una rebaja? ¿Sabríamos que es una rebaja si no tuviésemos el precio anterior? ¿Estaríamos evaluando ese producto por lo que nosotros realmente creemos que vale. Tenemos que pensar en todas estas cosas porque si no, nuestro cerebro es un mecanismo muy eficiente. Entonces, es tan eficiente que muchas veces que es muy fácilmente manipulable, ¿no? Y sesgos cognitivos hay decenas. Y este al final es uno de ellos. O sea, el cómo funciona nuestra cabeza, si nosotros vemos un producto y nos dan el precio de ese producto, no nos cuestionamos que ese producto valga menos que eso. Simplemente lo aceptamos y ya está. Y si te ponen un precio menor, te dicen que está rebajado, ¿por qué lo vas a cuestionar? Te lo están diciendo, ya está, no tienes que pensar más, tu cerebro no va a tender a pensar más. Y esta es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuestionarnos todo, cuestionarnos el precio, cuestionarnos el precio original, cuestionarnos el nuevo precio, cuánto nos estamos ahorrando, merece la pena, lo que tú dices también. Si hace falta ver historial de rebajas, ver cómo está ese producto en otras tiendas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque si nos quedamos con esas primeras informaciones, con estos sesgos de anclaje, es la base de las rebajas. Pues es un buen ejercicio, el no fijarnos en el precio tachado. Por ejemplo, al final es lo que digo, es reducir un poco todo al absurdo. Pero no solo es lo cognitivo. Hay otros factores, como factores emocionales y factores sociales, y vamos a ir por partes. Hay un factor emocional muy importante en las compras, y aquí ya hablamos de compras y no productos, y es que simplemente el hecho de comprar en esta sociedad en la que vivimos nos genera una sensación de bienestar. Y esto tiene también esto tiene unos orígenes culturales y socioeconómicos en los que no voy a entrar, pero está comprobado que comprar es una especie de ansiolítico. ¿Qué pasa? Comprar una ganga o comprar un producto rebajado genera más sensación de bienestar todavía al propio hecho de comprar. Y si a esto le añadimos que muchas rebajas te están poniendo delante casi un temporizador de se acaba en una semana, o se acaba en dos días, o se acaba en tal fecha, tienes ahí una sensación de FOMO, de miedo a perderte esa rebaja, que hace que si la consigues te sientas todavía mejor. Entonces, tenemos tres ingredientes, que es comprar rebajado y comprar antes de que se acabe el tiempo, que nos están generando placer en nuestra cabeza, y las tres se juntan en las rebajas. Esto hace que comprar en rebajas sea mucho más satisfactorio que comprar en cualquier otro momento. Claro, pero entonces lo satisfactorio viene del pensamiento de que es una ganga, una oportunidad que has aprovechado, más que del producto en sí, ¿no? Parece. Claro. Esto es lo que hay que tener en cuenta, que no es el producto, es comprar. Lo que sea, porque aquí podemos, ahora mismo además, de hecho, no estamos hablando ni siquiera específicamente de videojuegos, ahora estamos simplemente hablando de cómo funcionan las rebajas en general. Pueden ser rebajas de ropa, pueden ser rebajas de muebles, pueden ser rebajas en el supermercado o pueden ser rebajas en videojuegos. Pero ya da igual, porque el hecho es comprar en el contexto que sea, pero el hecho es comprar. Simplemente el hecho de comprar y de comprar en estas circunstancias es tremendamente satisfactorio. Y es tan satisfactorio que hay que controlarlo. Como cualquier otra cosa. Y luego hay otra parte que va ligado también a lo emocional, que es el factor social, ¿no? Por ejemplo, el comprar en fechas especiales, yo creo que también se ha convertido en un evento social que muchas veces pues, compartimos con otras personas e incluso socializamos comprando, ¿no? Quedas con alguien para ir a comprar, quedas con alguien para ir al centro comercial, al Black Friday o a lo que sea. ¿Y qué pasa cuando conviertes la compra en un evento social? Pues es lo mismo que si vas a un bar, quedas con alguien en un bar y no te pides nada. No es lo normal, no es lo que haces. Si vas a un bar a quedar con alguien, te pides algo, no hace falta que te pidas alcohol. Pero te pides algo y probablemente te pidas pues, más bebidas o más lo que sea que si estuvieras solo. Y esto pasa lo mismo cuando sales a comprar con otra persona. Es mucho más difícil resistirse porque estás convirtiendo la actividad en un acto social. Entonces, ya no es tanto el comprar, sino el la deshabilidad social, ¿no? El yo he salido con esto, con esta, para esto, con esta persona, pues lógicamente voy a comprar, porque si no, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Que quizás si fuéramos solos, no lo haríamos. Y es algo que invito a pensar, ¿no? Pensar si compramos más cuando estamos solos, si tendemos a comprar más cuando estamos con otras personas. Yo, por ejemplo, simplemente cuando estoy en el supermercado con mi madre, compro más que cuando estoy solo. Claro, sí, sí, sí. Y es verdad, mira, se lo contaba a mis compañeros en el programa de hoy al principio, el caso particular del Black Friday, cómo se vive en Estados Unidos, que es donde realmente tiene peso esto. Ellos están trinchando el pavo, comen en familia, todos juntos, y luego no se van a dormir, sino que cogen la bolsa, cogen tal, y se van toda la familia junta a comprar. Los centros comerciales abren esa noche de manera excepcional para que todo el mundo vaya a hacer compras. De manera que tú vas con el abuelo, con la abuela, con tu tío, con tu padre, a los centros comerciales a gastar dinero. Es parte de la festividad ya. Y a mí sí, eso, claro, me choca mucho desde mi mentalidad, pero va al hilo de lo que comentas, de ese factor social, claro. Sí. Si vas a comer con alguien, vas a pedir más. Si vas a beber con alguien, vas a beber más. Si vas a comprar con alguien, vas a comprar más. Al final es una cosa que ocurre, ¿no? Entonces es algo que hay que pensar. Y por último, luego tenemos aspectos perceptivos, que quizás algo que de lo que habremos oído hablar más, ¿no? Como, pues por ejemplo, cómo utilizan las empresas los colores, ¿no? Utilizan siempre para las rebajas, se utilizan colores más llamativos, como el rojo, el verde, el amarillo. Los precios. Fijarnos en los precios, en cómo los precios en rebajas suelen estar desajustados. Un precio rebajado de un producto que vale originalmente $19.99, en rebajas te puede valer, por ejemplo, $14.57. Es verdad. Y además todo esto va a una cosa muy específica, ¿no? Que es la desorganización. Junto a este desajuste de los precios, muchas veces en época de rebajas encontramos las tiendas, pues, manga por hombro, están como dispuestas de una forma más caótica. Y hablamos también de tiendas online. Nos están comunicando de una forma muy sutil que nos demos prisa, que es un caos, porque pasa una cosa. Nuestra cabeza tiende al orden. Y cuando no hay orden, lo crea. El orden nos genera tranquilidad, mientras que el desorden nos genera ansiedad. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Si el cerebro tiende a ordenar lo que está desordenado, si desordenamos la tienda, tu cerebro va a estar mucho más activo. Y no solo eso, tu cerebro va a tender a tener ansiedad. ¿Cómo calmas la ansiedad en una tienda? Comprando. Claro. Parecen cosas como sacadas de un libro de ciencia ficción, pero funciona así. Las propias tiendas te provocan ansiedad y son mecanismos tan sutiles que incluso yo, hasta hacer esta escaleta, no los conocía, pero que se ponen en marcha. Y simplemente cosas que se nos pueden ir perfectamente, como que una tienda esté desordenada, es otro mecanismo más para que compremos, ¿no? Y para provocarnos ansiedad. Yo no sé, en algunos casos, si es por eso o simplemente porque son unos dejados. Es que yo pienso, por ejemplo... Puede ser también. También, en la tienda del eShop, la de Nintendo, me tiré el otro día pues una hora perfectamente haciendo scroll viendo las ofertas. Porque las ofertas te vienen ahí a cholón, que no te la dividen en si te gustan los juegos de acción, si te gustan... No. Es cientos de juegos con un algoritmo que no se entiende, porque lo mismo, yo que sé, el Monster Hunter, te sale en la página 23 y no en la 1, y los indies te salen por ahí perdidos. Y me tiré una hora repasando todas las ofertas a ver si había una que me interesaba. Que al final es eso, yo voy buscando la oferta de algo que ni siquiera pensaba que podía querer. Pero claro, al ver que no se acaba y que sigo haciendo scroll y siguen saliendo ofertas, digo, bueno, algo habrá que me guste. Y efectivamente, alguna cosa cayó. Y alguna cosa hay. Esa es la cosa, ¿no? También si está desordenado, tú tiendes a... O sea, necesitas buscar más para encontrar lo que sea que quieras. Y si tienes que buscar más, al final vas a estar expuesto a muchos más productos que si estuviese todo ordenado por géneros o por... yo qué sé, o por horas o incluso por por precio. Da igual, el caos al final está buscado y solo hay que entrar en Steam ahora, en época de rebajas, que es también la epilepsia. La interfaz de Steam es una cosa increíble. No tiene nada que ver a cómo es en una época normal. Porque al final, todo esto de lo que hemos hablado se aplica a los videojuegos, por supuesto. Se aplica de otras formas, pero se aplica. Y se aplican los sesgos de anclaje y se amplía el factor emocional. El factor social es una cosa en la que quería meterme porque quizás se aplica de una forma diferente. No es tanto salir a comprar con alguien videojuegos, porque eso igual antes sí, pero ahora ya no se hace. Pero por ejemplo, lo que hacen muchas distribuidoras es si cuanto más anuncies, cuanto más hypes un lanzamiento, eso al final va a afectar, ¿no?, a la gente que está dudando de si comprarlo o no, o que ni siquiera estaba interesada. A mí me ha pasado ahora con el Pokémon, cuando ha salido, que hasta me han entrado ganas de comprarlo y no me interesaba absolutamente nada el Pokémon, pero claro, todo el mundo está hablando de él. Hay anuncios por todos los lados. Eso al final también apela a este factor social, ¿no?, y a este factor emocional. Es verdad, bueno, y a ver, creo que en una sección como esta tenemos que sacar el hecho de yo fui a comprarme el Leyendas Arceus, el Pokémon, y cuando yo estaba en la tienda, en un game, ¿qué me dice el vendedor? O sea, imagínate tú, el escenario ideal sería que yo dijera, quiero este juego, y el hombre me dijera, toma, le pago, y me dice adiós. Eso sería lo ideal. ¿Qué ocurre? Yo voy y me dice, ay, ¿y no has reservado el nuevo Pokémon? Yo, no, es que no me interesa. ¿Y no has reservado entonces este juego? ¿No quieres reservar el otro que además te dan una figurita y ya aprovechas y reservas el Silent Hill que anunciaron ayer? Y empieza a venderte el tío todo lo que puede. Claro, pues algo al final cuela. Y yo sé de gente muy cercana que tiene todos los juegos que hay ahora mismo en el mercado reservados en game. Porque se lo ha colado, claro. Pero claro, sí, son técnicas, evidentemente. Sí, sí, y los dependientes que vemos en las tiendas no simplemente están ahí para cobrarnos. Es gente con formación. Son comerciales, básicamente. Son comerciales, sí, que te están constantemente vendiendo no las cosas que quieres ni que necesitas, sino lo que no ni quieres ni necesitas. Están buscando, ¿no?, esas vías para que al final gastes, que no es ninguna. Vamos, no es ninguna opinión, al final es su trabajo, ¿no? Pero es así como funciona. Entonces, pues estas cosas también hay. Cuando un vendedor te hace una pregunta, pues también tenemos que pensar por qué me está haciendo esta pregunta, por qué me está diciendo esto. Hay que ser muy críticos al final. Desconfío hasta cuando son muy simpáticos. Sí. O sea, si por mí fuera, yo hablaría con robots. Lo preferiría. Sí, ¿verdad? Que tuvieran como ya una conversación predefinida de hola, ¿qué tal? Bien, toma el juego, gracias, ya está. Solo hay que ver que, por ejemplo, en tiendas nuevas como el Uniqlo que han abierto ahora en Madrid, en Gran Vía, fui el otro día y me sorprendió que no hay cajas con humanos. Hay muchos dependientes, pero no hay cajas con humanos, todas las cajas son automáticas. Para que pensemos que los dependientes casi lo último para lo que están es para cobrarnos. También están, lógicamente, para ordenar la tienda, para limpiarla y para hacer el mantenimiento. Pero ya. Que al final las tiendas están llenas de comerciales. Es lo típico que se te acercan y dicen, oye, ¿necesitas algo? ¿Quieres que te ayude? Cuando dicen quieres que te ayude, en realidad es ¿quieres que te venda algo? Que no sabes que quieres. Sí, sí. ¿Verdad? Y hay un montón de técnicas que no entraremos en ella, pero hay técnicas que también son una locura. Entonces, al final, ¿cómo sobrevivimos a esto, ¿no? Y cómo sobrevivimos sobre todo en el caso de los videojuegos, que si hay que dar una diferencia troncal a los videojuegos como producto, sobre todo ahora que ya son prácticamente un bien digital, los puedes comprar en físico y en tienda, pero gran parte del mercado de videojuegos está en digital, es que son muy accesibles. Son tremendamente accesibles los videojuegos como producto. Si los comparamos con otros productos como la ropa o los muebles, que los puedes comprar por internet también, pero no es la forma ideal de comprarnos. Y por eso existe, y por eso IKEA es como es, ¿no? Y por eso las tiendas de ropa son como son, porque la forma ideal de comprarlos es en tienda. Entonces, no son, ya simplemente por tenerte que mover de tu casa, no son tan accesibles. Pero los videojuegos, al final, no necesitas nada más que un ordenador o un dispositivo y conexión a internet para saber si un juego te va a gustar, si no te va a gustar, para tener toda la información que necesitas y al final el clic para comprarlo, ¿no? Así que hay que ser incluso todavía más cuidadosos. Y volvemos a lo que decíamos antes, volvemos a esa palabra, al deseo, porque en este caso ya no es tanto un necesidad contra deseo. Si quitamos la necesidad de la ecuación, entendiendo que los videojuegos no son necesarios y que incluso nuestro ocio podría venir de otras partes, aquí entraríamos en una especie de lucha entre el deseo y el querer. Y esto es algo que se hace mucho en psicología, el poner dos palabras que parece que significan lo mismo, pero no significan lo mismo. O le das significados que no son iguales. Cuando vamos a comprar un videojuego, vamos a llamar deseo a esa pulsión por el videojuego en sí, por el videojuego específico. Pero el querer, al final, de nuevo reducirlo al absurdo, no queremos el videojuego, queremos la experiencia. Queremos lo que nos va a dar, queremos lo que nos va a reportar desde un punto de vista emocional. No quieres. No es el producto en sí, es lo que te va a reportar el producto. Uh-huh. No es una barra de pan. Que, aunque bueno, si también lo reducimos al absurdo, no es la barra de pan, sino que te calme el hambre. Pero es al final esta comparación, ¿no? Y en el caso de los videojuegos, tenemos que pensar mucho, ya no en el videojuego en sí, que es en lo que tenemos en la cabeza a la hora de comprar, sino en la experiencia que creemos que nos va a ofrecer. Y es a lo que hay que darle valor, realmente. Y cuando pensamos, y cuando vemos un precio en Steam o donde sea, creo que debemos olvidarnos en parte un poco del videojuego, de la carátula, del hype que podamos tener, y pensar en qué nos va a reportar, en qué estamos buscando nosotros, en si tenemos videojuegos que ya nos va a reportar eso. Si en el pasado hemos tenido videojuegos similares que nos han gustado o no nos han gustado. Pero no tanto en el juego como en la experiencia que te va a reportar, ¿no? Porque si no es muy fácil perderse en títulos y en triples A y en distribuidoras y en God of Wars y en Pokémon. Pero yo podría haberme comprado el Pokémon y Dios sabe que tenía ganas. Pero, ¿qué me habría reportado a mí? Porque yo sé que Pokémon no es una saga que me guste. Habría jugado unas horas y ya no habría merecido la pena. Yo tenía el deseo de comprar Pokémon, sí. Pero no quería realmente esa experiencia. Y especialmente con los videojuegos es algo en lo que hay que pensar. Es verdad. Hay muchos nombres, reclamos constantemente, titulares. Además, es que es un mundo en el que a los juegos que salen, según qué juego, se les da una cobertura impresionante durante una semana, dos semanas máximo, pero luego se diluye y al final, lógicamente, se queda a jugarlo el que realmente quería jugarlo. Pero hay como muchos nombres que tienen como mucha popularidad, se vuelven de moda, pero es eso, lo que hacen es que crezca en ti el deseo de querer jugarlos, pero se queda en eso muchas veces. Así que es verdad que hay que hacer ese ejercicio de introspección y de ir un poquito más allá, como estás señalando, ir a las sensaciones, ¿no?, que te puede evocar ese juego en concreto. Sí, y por último, además, que los videojuegos sean tan accesibles también hace que, o sea, tiene una contraparte buena, y es que, las rebajas son continuas. Hay páginas de keys por todos los lados, y que algunas son legales. Y que al final es mucho más fácil ver cuál es el precio real, ¿no?, de un producto. Tenemos mucha más información, ¿no? No es ir a una tienda, ves un vestido o ves una camiseta y no tienes con qué compararlo y no tienes nada a lo que agarrarte. En videojuegos no es así. Tenemos un montón de, además, si ya no son páginas de keys, son páginas de comparación de productos, en cómo están, en cuándo, sí. Incluso cuándo un producto ha estado en rebaja en una tienda y cuándo va a volver a estar probablemente. No hace falta comprar ahora para el futuro, ¿no? Que es muchas veces lo que hacemos, de compras un juego porque pues ya lo jugaré, tal. No hace falta, de verdad. especialmente en videojuegos, creo que tenemos que pensar mucho más en presente, porque si pensamos en futuro, que es lo que todos hacemos, al final tenemos librerías eternas en las que hemos jugado el 30% de los juegos. También te digo, fíjate, en estas librerías que tenemos hay muchos juegos gratis, por ejemplo Epic cada poco tiempo da juegos gratis, creo que ahora a partir del 15, 16 de diciembre va a dar uno cada día, que eso también lo ha hecho otros años. Sí. Y yo tengo la sensación, y eso también habría que indagar, porque tiene que haber algún componente psicológico que a mí se me escapa. Hay muchas personas que de manera inconsciente, si algo es gratis, no lo queremos. Pero si es algo que está rebajado, que vale poco, sí. Y es verdad, es como que le resta calidad desde fuera, ¿eh? Que parece que si es gratis es que tiene menos valor como obra. Fíjate. Claro, es que o sea, no literalmente, pero volvemos al sesgo de anclaje. Si a ti te dicen que un producto es gratis, con lo que se queda a tu cabeza es que ese producto es gratis. Es que ese producto no tiene un valor monetario. Si no tiene un valor monetario, pues lógicamente va a tener menos... O sea, en tu cabeza va a tener menos valor que si... Aunque te haya costado 2 euros de un precio original de 10 euros, da igual. Va a tener menos valor porque a ti te han dicho que ese juego es gratis. Y es verdad, esos juegos... Y creo que todos tenemos además la biblioteca de Epic llena de juegos gratis. Sí. Incluso algunos que ni siquiera sabes que no vas a jugar, pero da igual, tú los coges. Y muchas veces nos olvidamos de ellos o simplemente su valor se devalúa porque no nos ha costado nada. Literalmente no nos ha costado nada. Y como no nos ha costado nada, el valor... no es el que tendría si nos hubiese costado algo. Esto se lo conoce muy bien Nintendo, ¿eh? Que te compras el Zelda ahora y vale lo mismo que cuando salió, porque ellos consideran que si no se devalúa. Claro, completamente, pero ahora mismo el ejemplo del Zelda es buenísimo, porque el Zelda, que ahora seguirá valiendo sus 60 euros, si mañana Nintendo lo bajara a 40 euros, ya no lo bajara, hiciera una rebaja del 30% y lo bajara a 40 euros, habría unos picos de compras del Zelda que ya me los conozco yo, de un juego de 5 años, porque es una maniobra fantástica que tiene Nintendo de no devaluar sus productos, ¿no? Y cuando los va... Bueno, sí los devalúa, pero los devalúa a lo largo del tiempo, de años y años y años. La curva es mucho más plana. Bueno, al final son otros mecanismos, pero por esto precisamente hay que conocer todo esto, hay que informarse todo esto, porque otra cosa no. Pero si vivimos en el primer mundo, tenemos que comprar, queramos o no. Y estas cosas hay que conocerlas. Vale, bueno, pues mira, creo que la última sección de psicología del año ha llegado en un momento muy adecuado, ya no solo por el Black Friday, que al final llegará y se irá, no sabemos cuándo, porque se extiende durante todo noviembre, parte de diciembre, pero llegará, ¿no?, las Navidades, luego la cuesta de enero, y es algo recurrente, así que me parece fantástico haberle dedicado aquí este huequecillo. Y nada, Víctor, que no te vayas a gastar tampoco mucho dinero y que te apliques estos mecanismos que hemos explicado aquí. Así que nada, que ha sido un placer y por si no nos volvemos a ver, que feliz fin de año y nos vemos en 2023. Igualmente. Un saludo, adiós. Chao. Pues otro programa que llega a su fin, que empezamos muy muy temprano y que vamos a terminar entre una cosa y otra, lo que todavía nos queda por grabar, pues a la hora de comer, como siempre. Pero bueno, muy bien. Que nada, Tony, que nos vemos el jueves con ese Batallón Responde. Por supuesto que sí. Hay que decir una cosa, que es que tú has dicho al principio que estabas con voz de Sabina, ¿sí? Y yo ya te veo con voz mejor. Soy ahora el que se le está roncando un poco la voz, ¿eh? Así que voy a por agua porque... Sí. Fíjate, la magia del podcast que te va cambiando. Bueno, Atreides, igual que nos vemos en ese Responde del jueves. Pues sí, como siempre, mucha curiosidad a ver qué nos han contado los oyentes y... Bueno, a ver qué les respondemos, que es eso. A ver, está la cosa flojita, ¿eh? Los comentarios... Qué pena. A mí es lo que más me gusta. Sí. A mí los comentarios oyentes siempre es lo que más me gusta, porque, oye, A veces metemos la pata y nos lo recuerdan, pero otras veces lo que nos aportan son cosas que no sabíamos y es interesante o nos da para poder comentar otros puntos de vista. Así que es muy importante que los clientes cojan y precisamente opinen sobre lo que estamos hablando. Así que, por favor, os animo a que nos mandéis vuestros... Pues porque si no, luego hacemos un programa muy cortito, claro. Claro, al no claro. tener contenido. Pero fíjate, de esos comentarios salió un debate muy apasionante sobre el plano secuencia, ¿eh? Y de verdad que las respuestas estaban, vamos, más que a la altura y yo aprendí muchísimo. Ahora, tengo que decir algo, Atreides, que tengo un aliado en el bando antiplano secuencia. Ya, lo sé, lo he visto. A mí es que me parece que todo... Es muy relativo, Sergio, que el plano secuencia per se no es bueno ni malo. Es una técnica. Otro que el otro día se quejaba diciendo que plano contra plano lo puede hacer hasta el más tonto. Digo, sí, pero hacerlo bien no. Entonces es lo mismo con lo del plano secuencia. Es lo mismo que con, por ejemplo, las películas de animación, que hay quien dice, oh, es que yo no veo eso porque es para niños. Y confunden lo que es la técnica con pues a quién se va dirigido. Hay películas de animación para adultos, para niños. Una cosa no va ligada a la otra. Pues igual, un plano secuencia, hay buenos y malos planos secuencia. De hecho, recuerdo que yo me aficioné al anime hace un millón de años precisamente porque tenía historias para adultos. Porque estaba hasta arriba de las películas de Disney, que sí, muy bonitas, muy bien, pero realmente eran para niños. Y cuando ya había superado lo de ser niño y lo de ser adolescente, pues claro. Así que, sinceramente, a mí me gusta que haya variedad y que se hagan bien las cosas. Y bueno, con la animación hay peliculones, ahora ya no solamente, afortunadamente, japonesas, sino películas que tienen y que son para niños y para adultos al mismo tiempo. Eso también tiene un mérito enorme. Eso es, sí. Bueno, por si alguien se lo estaba preguntando, que cuando he dicho que tenía alguien en mi bando, me refería a Luca Guadagnino, al director italiano de cine que ahora está promocionando Bones and All, hasta los huesos aquí en español, que sale Timothée Chalamet, por cierto. Y bueno, lo han entrevistado en eldiario.es y le han preguntado, bueno, es una película rodada de manera austera, sin largos planos secuencia ni aspavientos. Y su respuesta fue: déjame decirte algo, cualquiera puede venir con la idea de hacerte un plano secuencia de 20 minutos sin cortes que se mueva por todos los sitios y emocione. Eso no es dirigir. Eso es, de alguna manera, dañino, un escaparate narcisista de lo que crees que es una gran idea. El cine trata sobre lo invisible y lo visible. Esto dice él. Ya está, yo me quedo aquí. Nos vemos el jueves en ese Batallón Responde. Un saludo, amigos. Adiós. ¡Go! Go!